En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a este programa especial, este programa histórico dedicado a una boda histórica. Vamos a disfrutar muchísimo en las tres horas siguientes. Vamos a hablar de pasajes de la historia de la monarquía. Vamos a contar cosas interesantes, anecdotarios, situaciones divertidas, situaciones embarazosas, pero lo vamos a pasar realmente bien. Sintonía inconfundible de Onda Cero Radio en este programa especial Rosa de los Vientos, pasajes de la historia real, con Javier de la Torre en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Por fin se casaron. En el año 1388, Enrique III, el Doliente, y Catalina de Lancaster juraban el título de príncipes de Asturias. Y han pasado ya muchos años, 615 años. Desde entonces, 35 herederos han jurado ese título. Bien, pues vamos a felicitar a doña Leticia Ortiz Rocasolano, porque ya es princesa de Asturias. Momento relevante para nuestra historia monárquica, y a buen seguro que todos hemos disfrutado muchísimo viendo el enlace real a través de la televisión, escuchándolo por la radio en Onda Cero. Bueno, pues qué maravilla. El tiempo no ha acompañado mucho, ha llovido justo en el momento en el que doña Leticia entraba, hacia su entrada en la Catedral de la Almudena, pues un inmenso chaparrón con truenos, con nubes, pero que nadie entienda que esto es signo de mala suerte. Los italianos, por ejemplo, entienden que esto es muy buena suerte, buen augurio, fertilidad para la pareja. Y eso es lo que hace falta, que vengan herederos para seguir, continuar con el linaje borbónico. Y en estas tres horas vamos a tener esos pasajes de la historia, desde la primera boda histórica de nuestras monarquías, allá por el año 414, en el tiempo de los visigodos, con Ataulfo y Gala Placidia, una historia muy romántica que luego contaremos, pero también con invitados, como por ejemplo Almudena de Arteaga, esa referencia obligada hablando de literatura histórica en España. Almudena nos hablará de algunas bodas reales en la historia. Tendremos a Fernando Rueda, su director de la revista Tiempo. Los medios de comunicación han sido fundamentales en la retransmisión de esta boda. 5.500 periodistas acreditados, un trabajo ímprobo de cientos, miles de profesionales que se han volcado por entero en contar cómo era este enlace tan regio. También tendremos tiempo para las supersticiones, los misterios, los enigmas. Mucho hemos hablado de los Borbones en estos últimos días, en estas últimas semanas, y vamos a dedicarle también un capitulito a los Austria, que también tienen lo suyo. Desde aquel emperador Carlos I de España y V de Alemania hasta Carlos II, el hechizado. ¿Por qué se llamaría el hechizado? Bueno, pues hay multitud de cosas por contar, y de eso se va a encargar Jesús Callejo, un estupendo investigador del misterio. Y habrá pasajes más cortitos, más larguitos, por ejemplo uno que vamos a dedicar a doña Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, una mujer que armó muchísimo revuelo, posiblemente la mujer más popular del siglo XIX español. Se casó en la catedral de Notre Dame en París. El pueblo francés no la aceptaba, no la quería, nunca la quiso, pero ella tuvo un gesto enorme en ese día de boda, en ese día de celebración, dirigiéndose personalmente al pueblo francés. Se los metió en el bolsillo. Y es que doña Eugenia de Montijo era muy, muy española, y no como propuso un tal Próspero Mérimée. Vamos a contar esos avatares y seguro que os vais a entretener. Hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, en esta querida Rosa de los Vientos, en este programa especial tan histórico, tan entregado a una boda. La boda de Su Alteza, el Príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Rocasolano. Vamos a empezar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En el año 410, las hordas, los ejércitos de Alarico I, el gran rey unificador de los visigodos, tomaron al asalto la eterna ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente. Fueron 6 días con sus noches, llenos de asaltos, rapiñas, masacres. Se respetaron los templos, se respetó la propiedad artística, pero los visigodos se llevaron un estupendo magro botín. En ese botín estaba, por ejemplo, la mesa del rey Salomón, estaba el menorazo, el candelabro de 7 brazos judío, y una princesa bellísima, una princesa llamada Gala Placidia. Tenía apenas 20 años y fue secuestrada para servir luego como intercambio, como canje, en cualquier propuesta que hicieran los visigodos a los romanos. Lo que no podía sospechar la joven y hermosa Gala Placidia

un pasaje de la historia que inicia toda una saga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Ay, qué hermoso es el amor, ¿verdad? Y qué bien cuando las bodas quedan como tienen que quedar. Vamos a hablar con Almudena de Arteaga, muy buena amiga y una de las referencias obligadas si hablamos de literatura histórica en nuestro país. Tiene libros estupendos, magníficos, La princesa de Éboli, que algo tiene que ver con su linaje, Catalina de Aragón, La Beltraneja, y ahora María de Molina, una de las mujeres más fascinantes del medievo hispano. Tres veces reina. Es el último libro de Almudena, que yo recomiendo desde aquí muy vivamente, porque nos va a poner en contacto con una etapa, pues yo creo que vital, fundamental para entender nuestra historia. ¿Qué tal, Almudena? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Qué ilusión hablar contigo. Igualmente, Almudena. Bueno, has vivido la boda con intensidad, supongo. Sí, sí, bueno, supongo como toda España y como gran parte del mundo, porque creo que se retransmitió a muchísimas partes, ¿no? 1.200 millones de personas, audiencia potencial, qué barbaridad. Es increíble, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Sí, pero qué buen trabajo han hecho los medios de comunicación y qué lástima ese chaparrón, ¿verdad?, cuando entraba doña Leticia en la catedral. Ha sido una pena porque yo sobre todo decía, bueno, ¿qué imagen vamos a dar de España a los países donde tienen otra totalmente diferente nuestra, ¿no?, y nuestra historia y cómo está de bonito Madrid, y vamos a transmitir muchas cosas, pero la lluvia nos lo ha chafado bastante, la verdad, no todo, pero ha chafado bastantes cosas. Es verdad, siempre se piensa que estamos abonados al sol, pero hoy no ha podido ser. Sí. Pero bueno, ella estaba un poco seria, ¿verdad?, al principio. Yo creo que muy nerviosa, es lógico, ¿eh? Y cualquiera te pones te vistes con su traje, que es lo que hago yo con mis personajes y con su piel, y la verdad es que se tiemblas, ¿no? Es lógico que estuviese nerviosísima. Sí, pues fíjate, hablando de los príncipes de Asturias, los primeros, Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster, cuando se casaron, él tenía 10 años, por Dios, y ella tenía tan solo 14, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Es increíble, sí, cómo han cambiado las costumbres, lo que estabas diciendo, en las bodas de los reyes, ¿verdad? Sobre todo en eso, cómo se casaban cuando eran niños. Quizá por eso se ponían menos nerviosos, porque no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo. Y qué buen trabajo hicieron nuestras reinas medievales, ¿a que sí? Sí, maravilloso. El caso de María de Molina, por ejemplo, la que tú tanto quieres, un personaje de esos fundamentales. Bueno, María además, María sí que tuvo una boda conflictiva, ¿verdad? Sí, no autorizada, ¿no? Bueno, Sánchez se había casado en primeras, bueno, cuando era muy niño, con que era lo que estábamos comentando ahora mismo, que se casaban cuando eran muy niños y no llegaban a consumar ni a ratificar con Guillermina de Bern y de Moncada, que era hija del barón de Bern, y luego, bueno, huyó a María, que era tía suya, porque hay un salto de generación, un poco 2 años más pequeña que él, pero se enamora locamente, y es otra boda de amor, aunque estemos en el medievo, sí. Pero este Sancho IV, que era tan rebelde, que se llevaba tan mal con su padre, con Alfonso X el Sabio, yo creo que María le templó, ¿verdad? Sí, le templó muchísimo. Bueno, empieza la rebeldía con su boda, porque se oponen al mismo Alfonso X el Sabio, al Papa, y a, bueno, a gran parte de la nobleza, ¿no?, y reyes de los países vecinos, y llegan a ser excomulgados, sí, incluso a ser excomulgados, que es la gran pesadilla de María durante mucho tiempo hasta que consigue que sus hijos sean legítimos, porque claro, los hijos de un matrimonio excomulgado nunca llegarán a ser legítimos, ni lógicamente sucesores a la corona. Y el carácter de su marido, que por eso le apodaron el Bravo, ¿no?, cuando murió, como tú bien has dicho, yo creo que se calmaba muchísimo, pues eso, con ese sosiego que transmitía ella. Pero qué gran sentido de la diplomacia, qué gran sentido de la familia, qué gran sentido de Estado tenía María Molina, ¿no? Sí, era, como he dicho, bueno, era tía de él, y yo creo que ella lo vio desde muy pequeña, ella viviendo en Molina de Aragón y siendo hija de un tercer matrimonio de su padre, que era hermano de Fernando el Santo, para ubicarnos rápido, pues por ejemplo vio muchas cosas, muchas cualidades en su padre, que habiendo sido segundo, pudo recibir el reino de León y sin embargo renunció a él para que siguiese unido al reino de Castilla, en la corona de Fernando III el Santo, que es una anécdota que la gente no conoce, ¿no? Ella, por ejemplo, ahí supo desde muy pequeña y vio cómo su padre renunciaba a un gran reino para conseguir la unidad de lo que se quería conseguir, ¿no? Y por lo que se luchaba día a día en contra también del sarraceno y para ampliar las fronteras. Bueno, antes decía que el Papa no ratificó esta unión y años más tarde la propia María de Molina tuvo que rascar las arcas reales, ¿no?, para que la dieran el documento, para casi comprar, ¿no?, su legitimidad. Sí, es increíble, porque María era muy pausada, como hemos dicho, pero también era muy constante. Y cuando se proponía algo en la vida, la prueba es que al final de su vida se lo consigue todo. Todo lo que se propone que su linaje reine sin ser el legítimo, porque los legítimos eran los infantes de la Cerda, que a todos nos suenan, y los hijos del mayor, del hijo mayor de Alfonso X el Sabio, y lo consigue. Y quiere legitimar su matrimonio, y es curioso porque incluso su marido llega a pagar a falsificadores para que falsifiquen esa bula antes de morir y darle esa ilusión a su mujer, que ella, una vez viuda, ve, conoce que el documento que tiene, que ella creía que era verdadero, es falso, y por eso tiene, como tú bien dices, que rascar las arcas y gastar lo que no tiene para comprar esa bula al papa siguiente, ¿no? ¿Cómo era la relación de María con su hijo Fernando? Fue, yo creo que muy bonita. Fue primero muy protectora como madre, que fue de él, como regente, que fue de él desde los 11 años que empezó a reinar, y luego sufrió cuando él ya adquirió la mayoría de edad y se casó con su mujer, ¿no?, con Constanza de Portugal. Sufrió una gran decepción porque su hijo se... tenemos que imaginarnos el medievo castellano, ¿no? Y unos nobles constantemente ambiciosos en contra de otros nobles que estaban en otro lado, ¿no? Y dos bandos claramente distinguidos. Bueno, pues su hijo se pasó al bando contrario de María. Y María lo pasó muy mal. La verdad es que yo creo que vio, pues eso, que su hijo, por el que había luchado muchísimo tiempo, pues le dejaba. Y luego, bueno, por avatares de la vida, ya sabemos que murió. Por eso fue tres veces reina, porque tuvo que serlo con su nieto. Así es, estamos hablando de una época difícil, a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV. Es del siglo XIII que está considerado como el siglo más violento de la historia, ¿no? Aquí casi todo se dirimía por el uso de las armas. Bueno, ¿y el nieto? ¿Qué tal el nietecillo? El nieto muy bien. Mira, una anécdota que me gusta contar también, porque es entretenida, es la muerte de Fernando, su hijo. Sí. Que es increíble, porque le llaman el emplazado, queda en la vida, tú lo sabes, sí, muy sí, bien. Sí, por una especie de maledicencia de unos, ¿no? Exacto, es una leyenda, pero él condena a muerte a los Carvajales, que estaban en contiendas constantes, le condena a muerte, y cuando los están despeñando, gritan los Carvajales: emplazamos al rey para que, si somos inocentes, en el plazo de 30 días muera. Y la noche del día 30 se mete en su cama y no se vuelve a levantar. Sí, sí, sí. Son esas casualidades de la vida que bueno, a mí me gusta contar. ¿Cómo fue el nieto? Pues el nieto empieza a ser rey con un año. A María ya nos la imaginamos con 30 y bastantes, que era una edad bastante avanzada para el medievo, en una mujer, y con ganas de retirarse un poco, por lo menos, de la vida diplomática, pero sin embargo tiene que volver a lidiar, ¿no?, con todos esos nobles que, como lobos, van rodeando a este niño chiquitito para obtener cada uno más mercedes y más bienes y cada vez ganar más terreno, ¿no?, al rey. Su nieto fue al final el famoso Alfonso XI, que lo recordamos muy bien, y ella murió, yo creo que intranquila, porque veía cómo ese cerco se iba cerrando. Murió cuando el niño tenía 12 años, pero bueno, luchó hasta el final de su vida por conseguir que su linaje siguiese, y lo que no supo es que siguió, claro, por supuesto. Sí, la verdad es que era una mujer muy fuerte en un tiempo donde la fragilidad del género femenino era evidente. Y luego contaremos un pequeño pasaje entre Alfonso VI, ¿verdad?, y su amor eterno, el amor a Zaida, Isabel Amor a Zaida, y cuando la prometen, esta mujer estuvo prometida 22 años a Alfonso VI, lo que pasa es que este hombre no paraba de casarse a ver si tenía un primogénito cristiano, pero le dijo al Mutamit, al padre de Isabel, le dijo: no, me prometo a ella y no te preocupes, pues entonces estaba casado con Inés de Aquitania, dice: no te preocupes, que seguramente mi mujer morirá pronto, ¿no? O sea, ya daban por hecho que iban a morir pronto las mujeres. Tenían esa esperanza. La que no se moría de parto, pues muchas veces se moría de enfermedades que adquirían, o... y además se veía muy bien, el que superaba la infancia, pues ya era bastante fuerte de por sí, pero podía ya venir cualquier, la peste, ya sabemos que se llevó a muchísima gente, cualquier otra enfermedad, que no saben, ni siquiera quedan en las crónicas escritas, porque no sabían qué era, que se los llevaba a la tumba en nada, en 48 horas. Oye, por cierto, ¿qué tal le fue a otras mujeres tuyas que has saltado en tus libros? Por ejemplo, Catalina de Aragón, ¿no? ¿Qué tal le fue la boda a ella? Uy, Catalina de Aragón, otra boda tremenda. Verdad. Dos bodas, además. Claro, porque Catalina sale con 16 años de Granada, es la última hija de la que se despide... Isabel la Católica, que tanto hablamos de ella, ¿no? Sí, sí, en sí. Su quinto centenario. Sí. Y bueno, y se dirige hacia Inglaterra. Yo creo que esas mujeres se enamoraban ya desde muy pequeñas del que les estaba destinado, porque Catalina tenía un pequeño cuadrito. Ah, entonces había tráfico de retratos, ¿no? Claro, claro, tenía un pequeño cuadrito y yo creo que se lo regalaban, pues a ella la comprometieron, pues con que hicieron el pacto con Inglaterra, pues cuando tenía 7 años. Sí. Y bueno, partió sola porque su madre no la acompañó, como había acompañado a Juan al norte de España, embarcó y apareció en Inglaterra. Sí. En Inglaterra, pues se casó con Arturo. Quedó viuda a los 6 meses, que es cuando luego se discutió tanto, cuando se casó con Enrique VIII, su segundo marido, hermano de Arturo, se discutió muchísimo si había consumado, ¿no? Yo creo que no, la verdad es que creo que no, porque era debilísimo, debilísimo. Sí. Y aquel retrato que ella conocía y que tanto se enamoró de él, pues yo creo que sufrió una gran decepción, ¿no?, cuando le vio. Sí, sí, esto es como cuando María Amalia, la reina, la mujer de Carlos III, lo ve en persona, ¿no?, y dice, por Dios, qué nariz. Yo creo que incluso los pintores les embellecían, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces las bodas, Almudena, eran como ahora, se convocaba a todas las cortes de Europa y acudían, se hacían viajes largos y... Hombre, no, yo era mucho más pequeña, mucho más pequeña. Si había algún rey que quería asistir, pues supongo que lo solicitaba y se les notificaba al resto de los reinados. Pero las bodas eran mucho más pequeñas. El mismo Juana la Loca, ¿no?, que lo hemos tenido más actual, ya vemos lo reducida que fue. Ellos se casaban primero por poderes, que es otra cosa. Bueno, primero se comprometían pequeñitos muchas veces. Sí. Luego se casaban por poderes, con lo cual muchas veces se casaban con en representación del marido de la mujer estaba... un señor que no tenía nada que ver, claro, con sí, lo sí. cual pues ese amor o esa pasión que podía surgir pues no existía. Y luego ya cuando hacían el viaje, que hacían ese viaje pues solos, pues desde Flandes a España o desde donde viniesen, pues era cuando se ratificaba el matrimonio y se consumaba. O sea que eran como cuatro, ¿no? Cuatro partes. La verdad es que debían ser bodas muy interesantes e interminables, ¿no? Porque esto no es como lo de hoy, por ejemplo, ¿no?, que ha durado unas horitas bien programadas, entonces podían ser días, ¿no?, semanas. Y meses, y años desde que conocían a su futuro, por lo menos por retrato, hasta que lo llegaban a conocer en carne y hueso, ¿no? Sí, sí, sí, eso pasó con Fernando VII, el deseado, un hombre de estética imposible. Con María Antonia de Nápoles ratifican su matrimonio en Barcelona, estuvieron 3 meses celebrándolo, ¿no? Y los catalanes estaban hartos porque, claro, no terminaban de consumar y venga a gastar, ¿no? Fue tremendo, 3 meses de celebración para luego lo que duró la pobre. Sí. Pero bueno, la verdad es que... ¿Y cuál es tu personaje favorito de todos los que has hecho? María de Molina puede ser, bueno, la princesa de Boli, claro, ¿no? A la princesa de Boli le debo todo y yo creo que la conocemos todos un poco por no por mi libro, porque... Bueno, porque tu libro lleva ya 20 ediciones, ¿eh? No 20, sé si lo... 22 ya. 22 ediciones. Pero muy bien, muy bien. Quizá la princesa de Éboli, lo que pasa es que, bueno, no era reina y estamos hablando de matrimonios de reina. La princesa de Éboli precisamente conoció la boda de Isabel de Valois con Felipe II. Que era el gran amor de Felipe II, Isabel. Exacto, de Valois. Exacto, pero sí. Es que la pobre Isabel vino con 13 años, nada más que con 13 años a España desde Francia, y ni siquiera estaba capacitada todavía para engendrar, ¿no? Pero Felipe se enamoró profundamente de ella. Profundamente, sí. Dicen que de las 4 mujeres que tuvo, fue la mujer que más quiso. Sí, sí, sí, sí, sí. Además hubo una celebración muy hermosa en Toledo, con fuegos artificiales, con batallas fingidas, sí, sí. Se hacían esas cosas. Mira, yo por ejemplo hoy, hablando de la boda, que bueno, aparte de la lluvia, pues como estamos de luto, claro, tampoco se ha podido celebrar mucho en la Villa de Madrid, ¿no?, en la ciudad de Madrid. Sí. Por ejemplo, Isabel II, saltando otra boda ya más actual, antigua también, puso fuentes de vino por la ciudad y iban todos los madrileños a servirse vino a la fuente y bueno, y organizó lo que dices tú, corridas de toros, fuegos de artificio, bueno, muchísimas cosas. Era muy tremenda doña Isabel, ¿eh? Sí, tremenda. decía la leyenda popular que a la noche de bodas Francisco de Asís llevó más puntillas y encajes, ¿verdad?, que la propia reina. Sí, es verdad. Entre ese y el carácter de ella. Sí, sí, sí. Dice, tuvo 11 partos, pero él siempre estuvo lejos. Bueno, Almudena, pues me ha encantado charlar contigo un ratito en este día tan tan especial. Y bueno, vamos a desearle lo mejor, ¿verdad?, al príncipe Felipe y a doña Leticia. Les deseamos lo mejor y bueno, y que tengan niños pronto, que es lo que estamos deseando ver todos, que sea la siguiente etapa, ¿no? Pues yo no sé si han dicho si tienen un varoncito, le van a poner Pelayo. Ay, no lo sé. Creo que han dicho que le gustaría ponerle de nombre Pelayo. Pues sería un nombre precioso, porque es muy muy español y antiguo, desde luego. Bueno, muy contenta con tu libro, María de Molina, 3 veces reina, Martínez Roca, todo un éxito, ¿verdad, Almudena? Sí, la verdad es que estoy feliz. Y venga a firmar por ahí. Bien, bien, espero coincidir contigo. Sí. En alguna feria, porque sé que nos hemos cruzado, pero sí, todavía no nos hemos visto. Pues en Madrid estaremos. En Madrid estaremos juntos. Ahí estaremos. Pues te deseo todo lo mejor y un beso tremendo. Gracias, Almudena, por haber estado con nosotros en Onda Cero. Gracias a ti por contar conmigo. Venga, hasta pronto. Hasta adiós. Pronto. Considerada la boda del siglo, retransmitida para una audiencia potencial de más de 1.200 millones de seres humanos. Tremendo, 5.500 periodistas acreditados. Más esplendor no cabe. Bueno, supongo que será la boda del siglo hasta que llegue la siguiente, ¿no? Cuando se case el heredero británico, ahí tendremos también boda del siglo. Bueno, pues en representación de ese mundo periodístico aquí está mi querido amigo Fernando Rueda, su director de la revista Tiempo, que han estado trabajando hasta última hora para sus ediciones especiales. ¿Qué tal, querido Fernando? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Pues yo muy bien. Me suena este estudio y esta silla. Mira qué música te pongo, Fernando. Pues siempre asociado a los mundos oscuros, a los mundos subterráneos, a los espionajes fatales. Pero yo no me lo puedo explicar cómo tienes esa opinión de mí. Caramba, Fernando, tu imagen es la de un curtido periodista con gabardina, con gafas oscuras, con sombrero de ala ancha. Pero hoy tenía que llevar gabardina, ¿no? Hombre, hoy sí. Ya he llovido. Hoy la verdad es que era imposible reconocer al mundo del espionaje. Porque Estaban ahí totalmente. Eran los únicos que llevaban gabardina, todos los demás paraguas. Era un recorrido incesante de gabardinas. Porque hoy Madrid ha sido también la capital de la seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Cuando se organizan todos estos eventos, bueno, pues hay una serie de medidas de seguridad, que es lo que hemos visto todos en televisión, que es un policía cada 5 metros. Has visto qué despliegue policial, ¿no? Caramba, estaba repasando los datos y es que hablaban de 20.000 efectivos entre Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil. Eso son dos divisiones, ¿eh? Han tenido que recurrir a los alumnos de la Academia de la Policía. Uh-huh. Para poder, yo imagino que los habrán colocado a lo largo de todo el trayecto de cuando los príncipes han ido a entregar el ramo a la a la Virgen y los han puesto ahí, pero vamos, ha sido un despliegue absolutamente tremendo. De todas formas, eso es muy importante. Lo más importante se ha desarrollado en los últimos meses, que ha sido toda la coordinación que han realizado la policía, la Guardia Civil y los servicios de información para preparar que el día de hoy fuera tranquilo. Es decir, son todas esas medidas de Schengen, son todas esas medidas de, por ejemplo, se ha dicho últimamente que había 200, creo que eran, ¿no?, dormidos de relacionados con el terrorismo islámico. Sí. Te podrás imaginar que hoy, y eso no lo hemos visto por ningún sitio, esas 200 personas habrán estado súper controladas, súper vigiladas, y precisamente por hombres de la gabardina. Y más dormidos que nunca, ¿no? O sea, hoy los casi 2.000 efectivos del CNI estaban movilizados, ¿no? Estaban controlando, estaban moviendo para evitar todo tipo de cosas. Y aparte luego hay una labor muy complicada que no se ve, que es la de coordinar las medidas de seguridad de todos los mandatarios extranjeros que han venido y prepararlo con sus servicios de información y de seguridad respectivos, ¿no? Eso significa hablar pues con todos los servicios secretos de los países asistentes, cuántos venís, cómo hacéis, cómo actuáis, ¿no? Cómo hacemos, cuáles son las amenazas que puede haber, si hay alguna amenaza particular. La conclusión ha sido que no ha habido ningún atentado, gracias precisamente a esos esfuerzos, gracias precisamente a ese tipo de trabajos que han estado realizando, ¿no? ¿Y la boda te ha gustado, Fernando? ¿Te lo has pasado bien? A mí la boda me ha gustado mucho. Yo creo que ha sido una boda... Es verdad lo que tú has dicho, que esta es la boda del siglo. Leyendo los periódicos internacionales, las informaciones que han metido en sus páginas web, algunos de ellos, hay alguna referencia a que es la boda más esplendorosa, más fantástica, desde la última boda. Me ha hecho gracia porque has dicho que la próxima boda pistonuda puede ser la de Carlos. Ellos hacían referencia a la última boda pistonuda, la de 1982-81, la de Lady Di, claro. Precisamente con Carlos. Dicen que no se recordaba en estos últimos 20 años una boda tan fantástica como esta boda, a pesar del agua que... Pero esto de las bodas del siglo es como las olimpiadas, ¿no? Siempre la última es la mejor, ¿no? Sin duda. Sí. Ha sido una boda... Se faltaba Juan Antonio Samarán, ¿verdad? Saliendo al final del acto y diciendo, es la mejor boda de la historia, ¿no? ha sido fenomenal. Yo he echado de menos a algunas personas... ¿Dónde estaba George Bush? Eso es lo que yo preguntaría. Siempre en estos casos se dice una cosa, Juan Antonio. Es que no le habrán invitado. Primero. ¿Pero cómo no le habrán invitado? Digo lo que se dice en estos casos, ¿no? ¿Por qué no ha venido George Bush? Porque no le han invitado. Todos sabemos que normalmente, incluso, yo no sé si se sabe cómo se hacen estas cosas. Antes de mandar la invitación, a estos mandatarios, estamos hablando de jefes de Estado, ¿eh? A estos mandatarios les llama personalmente el rey. Claro. Y les dice el rey algo así como, en nombre de mi hijo, el príncipe, que te llamaba para invitaros a la boda que se celebrará tal día y tal día. Y lo avisa antes, es decir, no les manda la invitación, sino que les llama él personalmente a comunicárselo, ¿no? Obviamente, si hay alguien que le dice que no puede ir y todas estas cosas, no mandan la invitación, ¿no? Pero el hecho es que lo más vergonzante, sin ninguna duda, ha sido la presencia de Estados Unidos. Su representante ha sido el embajador en España. Arguiro se llama, ¿no? Sí, creo, ¿no? Pero llama mucho la atención eso. Sí, y sobre todo que el regalo que ha hecho ha sido en conjunto con el que ha hecho el cuerpo diplomático, que es un juego de té y unos candelabros. Un juego de té y unos candelabros. Y él ha participado en... imaginamos que el juego de té... Eso queda muy escaso, Fernando. A mí me parece un poco escasito. Sí, es un poco escaso eso. Un poco escasito. Yo al menos a ese le he echado bastante de menos. También he echado de menos a otros que me hubiera gustado que estuvieran, como por ejemplo, Mohamed VI, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mohamed VI, la verdad es que es un Oficialmente, y nosotros lo contamos en tiempo el lunes, oficialmente había una reunión de la Liga Árabe. La Liga Árabe que estaba reunida hoy, con lo cual muchos de los que no han venido es porque tenían una reunión. Una reunión que, la verdad, bueno, teniendo en cuenta que la boda lleva tantos meses, ponerla precisamente el sábado ha sido una cosa curiosa. Pero también es una cosa lógica. En estos momentos de enfrentamientos, de cosas extrañas entre cristianos y musulmanes y tal, a lo mejor un despliegue excesivo, bueno, pues a lo mejor habría sido complicado, ¿no? No ha venido el rey de Jordania. Mis compañeras decían ahora que ni falta que hace con que haya venido Rania y no. Que es fantástica, claro. que es guapísima, que es eso, ya es bastante, ¿no? Pero bueno, eso es una... No ha venido Simeón, de Bulgaria. No ha venido Simeón, pero Simeón si no ha venido habrá sido, yo creo, por... Es que, claro, en cuestiones protocolarias, ¿dónde ponen al rey Simeón? No es rey, ahora es presidente de la República Búlgara, ¿no? Claro. ¿Cómo viene? ¿Como representante de la Casa Real Búlgara o como presidente de su país? Claro. También era complicado eso, sí. ¿Y qué habría, en el protocolo, qué sería más? ¿Ser rey de Bulgaria o ser el jefe de Estado de Bulgaria? Porque es que además Simeón es familia, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, es un asunto complicado. Luego ha habido detalles curiosos, porque no se ha visto a Ernesto de Hanover. Ajá, bueno. Que anoche sí que estuvo con Carolina de Mónaco, pero claro, esta mañana aparece Carolina sola. Sí, claro, sí. Rápidamente hemos echado mano de la carta de vinos de anoche, de la cena. Eso es. No, incluso eso ha llevado a hacer comentarios de si anoche, fíjate que ya sabes que acabó la fiesta, no hubo baile, ¿no? Sí. Pero han empezado a llegar rumores de que no, de que había habido un baile. Y esa noticia se contaba, se decía, que es absolutamente falsa, pero se decía después para justificarlo de Hanover. Es decir, hubo baile, este le dio al pilimili, al dancing, y al dancing, y se emocionó y tal, y que se ha quedado en eso. Otros rumores eran que le había detenido la policía por pegar a alguien, pero totalmente falso. No, aquí no queremos lanzar... Sí, luego una historia que no hemos sabido más, pero parece que la reina Beatriz de Holanda ha tenido que tomar un vuelo, ha tomado un vuelo a las 10 menos cuarto de la mañana y se ha ido. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa curiosa que no, supongo ya nos explicarán, ya nos dirán el motivo. Bueno, y doña Leticia, pues aguantando ahí el tipo, se le ha visto un poquito nervioso al principio, a lo mejor, ¿verdad? Mm-hmm. Pues a lo mejor pues, compungida con el acto, con la emoción del momento, también con la responsabilidad que le cae encima, ¿verdad? Mira, yo creo esas cosas, pero también creo otra. Estaba simple y llanamente cabreada. Con la lluvia. Y yo lo entiendo. Claro. Es que, vamos a ver. Te casas y te llueve. Entran todos los invitados. Sí. Entran, fantástico, la cámara de televisión los recogen estupendamente. Ya cuando entra la comitiva real, ya empieza a chispear, pero sin paraguas. Es decir, hasta el último momento no aparecen paraguas para nadie. Sí. Precisamente en ese momento. Es decir, es como para tener un cierto disgusto, un cierto malestar. Sí. Hombre... Por cierto, qué detalle, a mí me ha gustado mucho Carlos de Inglaterra cuando termina la celebración y estaba, pues claro, estaba lloviendo y la gente estaba un poco a ver qué se hacía, ¿no? Sí. No suben al autobús, nos llevan, ¿cómo hacemos? Y coge él con toda su flema. Total. La británica saca el paraguas, flop, lo abre y se va andando. Claro, estaba en su medio. Estaba en su medio, sí. Al único que no le ha sorprendido lo de la lluvia. Sí, ha dicho, bueno, que lógico que haya una boda y que llueva, ¿no? Sí, sí, sí. A mí ha habido otra cosa que posiblemente es para mí el detalle más divertido de la boda, ha sido que hemos podido ver a nada más y nada menos que a Froilán, el hijo de la infanta Elena, dándole una patada a uno de sus primos, porque claro, es que ha sido un drama. A la sobrina de Leticia. A la sobrina de Leticia. Sí, es decir, sí. ¿Cómo puede? Es decir, le llevan dando la barrila durante varios días para que hagan todo el caminito bien agarrados y siendo buenos. Y en el último momento les dicen que no lo hacen. Les suben a un autobús, enloquecen, y entonces hemos visto a unos niños absolutamente enloquecidos. Y yo cuando le ha pegado una patada Pues ha sido genial. Luego el menú, todo el mundo ha valorado, ¿eh? El menú servido por el restaurante Jockey de Madrid. Uh-huh. Esas tapitas españolas, la paellita, la tortilla de patata, que tanto te gusta, Fernando. Claro. Han servido ahí unas tapitas muy buenas y luego pues la comida ligerita, pero yo creo que ad hoc para todo el mundo, ¿no? Muy adecuada, ¿no? Había capón. El capón. Lo que pasa es que como ha aumentado el número de invitados a última hora, uh-huh, porque iban a ser 1.400 y de repente han subido a 1.700... Pero sabes por qué han subido, ¿no? Han subido porque iban a hacer un acto, la fiesta que iba a hacer el príncipe Felipe y la ya princesa Leticia, lo tuvieron que suspender. Uh-huh. Como iban a hacer una fiesta para los amigos, para de juerga y tal. Entonces, como suspendieron esa fiesta por el 11M, les han trasladado la y les han colocado, sí, como ya no cabían en la carpa, les han colocado, según creo, en el segundo piso, ¿no? Ya, pero esto cómo se hace, Fernando, porque claro, yo me imagino al director de Jockey, uh-huh, con, creo que había encargado 600 capones. Sí. Claro, que para 1.400, pues bueno, va repartiendo bien, ¿no? Les quitan el hueso y... Pero claro, dices, es que un caponcito que pesa un kilo, no creo que pese más, ¿cómo lo van a repartir para tanta gente? ¿Van a tocar a un cuartito? No, pero esto ya lo sabían. Ya lo sabían, bueno. Esto ya lo sabían. Cuando lo cancelaron ya tomaron la decisión. Yo no creo que hayan pasado hambre. ¿Tú crees que sí? No, yo creo que no. Hombre, yo siempre sugiero que nos volquemos más en los aperitivos. No vaya a ser que luego los platos no funcionen. Es decir, que... ¿Pero habrá habido tortilla de patatas para todos? Yo creo que sí, hombre. Sí, ¿no? Yo creo que al final sí habrá habido para todos. Tú no sé si sabes... Permíteme que te cuente una anécdota. Sí. ¿Sabes que he estado en Bali recientemente? Sí. Y en el desayuno había... En una esquina... Había tortilla de patata, sí, churros y torrijas. Ah, pues muy bailinés eso, ¿no? Muy normal. Fíjate hasta dónde llega la tortilla de patatas. Es nuestro producto más internacional. Cuando dicen la hamburguesa, el espagueti, la tortilla de patata. Tortilla de patata. Eso es, y si llegabas tarde no había tortilla de patata, ¿eh? Ah, bueno. Que era un éxito total. En el asunto este del espionaje, Fernando, cuando vemos a Carlos de Inglaterra con su paraguas dirigiéndose solo hacia el Palacio Real de Oriente, debemos presumir que algún miembro del servicio secreto británico le está echando un ojillo, ¿no? No, lo que se ha visto en las imágenes es cómo cuando llegaban los jefes de Estado, no los demás, los que viajaban en autobús ya tenían, digamos, una cierta medida de seguridad, pero cuando han llegado los jefes de Estado y todas estas cosas, siempre había alguien, no sé si te has fijado, alguna persona que le acompañaba. Pero eso, ¿se entiende que es escolta española? No. Ah. Ellos tienen personas de su estricta confianza, uh-huh, lo que pasa es que no pueden entrar, digamos, están en lugares abiertos, nunca en lugares. Y ese tipo de personas ya no son gente de los servicios de información, sino son gente de los servicios de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que siempre le acompañan a cada uno hasta determinadas zonas, ¿no? La verdad, querido Fernando, que un acontecimiento de estas características da mucho oxígeno a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque desde el 1 de noviembre, cuando ya anuncian el compromiso, uh-huh, hasta el día de hoy, pues caramba, yo creo que, por ejemplo, en la revista Tiempo habéis tenido ya más de una portada, ¿no? Hemos tenido un montón, claro. pero ahora empieza, eso es verdad, ha acabado una fase, ¿no? ¿Y ahora qué? Claro, nosotros hemos vivido fenomenal con un príncipe, como le pasa a toda la prensa europea, con un príncipe que sale con chicas y tal, siempre te da mucho juego. Luego tienes un novio oficial y luego tienes la boda. Pero el problema de los periódicos mañana es simplemente contar hoy fantásticamente la boda, el análisis, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, lo que dura, todas esas cosas, incluso para el lunes igual, ¿no? Para las revistas del corazón, bueno, pues gran despliegue gráfico, las fotos, es decir, un poco rapidito con ese tipo que es lo que quiere ver la gente, la foto de los invitados, ¿no? Sin embargo, para las revistas de información general, como Tiempo, pues el problema es distinto. Nosotros tenemos que dar todas las fotos para que las vea la gente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Todos los famosos. Tenemos que incluir a los banqueros, tenemos que incluir que van a salir en todas partes. Pero aparte tenemos que ofrecer nuevas historias con las que nosotros empezamos, pero que son las que nos van a durar los próximos meses. Y hay una que nos va a durar el próximo mes, y esa historia es el viaje de Nobles. El viaje de Nobles. ¿Dónde se van a ir la princesa Leticia y el príncipe Felipe. A ver, Fernando, que yo tengo aquí el mapa, yo ya voy a ir poniendo las chinchetas, tú me vas diciendo, a ver, según tus informaciones privilegiadas. No, nosotros contamos algunas cosas que yo no puedo hablar, pero sí te voy a contar algunas. Jordania seguro. Jordania, empecemos antes. Antes. Creemos que que hay una visita obligada a Roma. Roma, a ver al Papa. Es decir, Roma y ver al Papa es algo que hicieron, de obligado cumplimiento, que ya hicieron Elena y Cristina, y que sin ninguna duda un futuro rey católico suele hacer, que es ir a ver al Papa y estar con el Papa, ¿no? Sin duda, eso lo primero. Que le ha enviado también su bendición, que se ha traído a Rocco Varela. Después, irán seguro a Jordania. A Jordania tienen que ir necesariamente porque van a ir, hay otra boda, es decir, tenemos ahora que se están casando todos los herederos, y se va a casar el príncipe heredero de aquel país, que se llama Hamza, y que curiosamente es el hijo de Husein de Jordania y de la reina Nor, ¿no? Es decir, que ahí la línea de sucesores otra. Sí. Y yo creo que aprovecharán sin ninguna duda para pasar unos días en Jordania. Hombre, tienen Petra, ¿verdad? Tienen un montón de sitios maravillosos donde lo harán. Si llegarán antes, si estarán después y todas estas cosas, obviamente va a ser eso sí es un secreto de Estado, celosamente guardado. Y por decirte alguna pista de algunas cosas más, de los viajes, te diré que cabe bastantes posibilidades de que vayan a Omán. Sabes que es una... Sí. Es decir, hay una serie de lujo, efectivamente. Es decir, pero como es lógico, ¿no? Es decir, ¿dónde fueron sus hermanas? Sus hermanas fueron a Australia, las dos. Con lo cual, Australia, que también puede ser lujo, pero es una posibilidad alternativa al lujo. Es decir, vamos a ir a perdernos, porque en Australia, imagínate si te puedes perder, ¿no? Hombre, no creo que hicieran backpacket, eso de ir de granja en granja trabajando, ¿no? Unas horas para el alojamiento, pero bueno, sí. No creo que se compraran el bono transporte para ir haciendo en sentido del reloj el país, ¿no? Pero, sí. Bueno. Pero en Australia es que puedes hacer 100.000 cosas, sí. Y ahí sí que puedes, es decir, te puedes ir al quinto pimiento y realmente perderte, que es lo que a mí me da la sensación, y creo que a ti también, que es lo que ellos ahora mismo quieren, ¿no? Sí. Después de toda la tensión que han pasado, después de todos estos acontecimientos, lo que querrán es perderse. Entonces, frente al lujo, que puede ser Omán, que pueden ser pues los típicos destinos que todos podemos tener en la cabeza en el Caribe o en ese tipo de cosas, van a estar tiempo de vacaciones, o sea que, sí. Que van a... ¿Un poquito a México a lo mejor, Fernando? Por ahí podía ir alguno de sus destinos, sin ninguna duda, porque ahí también hay esos sitios de lujo, de playa, de perderse. El príncipe le gustan mucho los deportes acuáticos. Ah, entonces, como decía María José Cantudo, pueden ir a Acapulcos. Acapulcos, ¿no? O sí, pueden ir, no sé. Pero sí. Lo que pasa es que yo sumaría algunos de los destinos que me parecen fantásticos también de sus hermanas. Uno, Indonesia, que es fantástico. Bali. Y otro, India, que es otro tipo de experiencia. Es decir, que sería más la experiencia de estar en un sitio de... Porque hay que tener en cuenta además que cuando viaja el príncipe nunca viaja de solamente perdido, sino que también aprovecha para sus relaciones, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Y cuando viaja el príncipe también hay despliegue de seguridad en torno a él. Pues mira, siempre los príncipes ahora ya no y antes, ¿no? Nunca viajan solos, viajan con medidas de seguridad, viajan con sus escoltas, y luego lo que pasa es que avisan en cada uno de los de los países donde el país van visitado también se para encarga, sí. Para que se encarguen un poco de su seguridad, porque obviamente no puede viajar con 20 escoltas, ¿no? Y aparte, la mejor medida de seguridad, si es que lo consiguen, es que las semanas van a ser unas cuantas que permanezcan de viaje de novios, nadie sepa dónde están. Esa sin ninguna duda es la mayor medida de seguridad, ¿no? Y luego a casita, Fernando. La casita ya la tienen. Bueno. Tienen una casita. Pero no me extrañaría, fíjate, y de eso también vamos a contar cosas la semana que viene, que cuando vuelvan hagan algunas reformas en la casa. Ah, el toque Leticia. Sí, porque aparte, yo creo que, si no me equivoco, la casa debe tener cerca de 1.700 metros cuadrados. Decían que la habitación de matrimonio tan solo 110. Solo 110. Entonces, hay determinadas cosas. Sí, sí, sí. Hay determinadas cosas. Pues, ¡Felipe! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Tráeme la sopa! ¡Opa! Claro. Pero tienen allí, además, el servicio duerme. Yo ahora mismo no lo sé, pero me imagino que a partir de ahora tendrán servicio que duerma allí. Mm. Tienen cuatro plantas, es decir, ahí sí que te puedes perder totalmente. Pero yo creo que hay partes de la casa que todavía no están terminadas de decorar. Y deduzco que doña Leticia va a empezar a encargarse, va a empezar a... Menos aportación de patrimonio nacional y más toque personal, ¿no? Efectivamente, uh-huh. ¿no? Es decir, porque cada planta, creo recordar, que fue decorada, al menos dos de ellas, se lo encargaron a alguien, a un decorador, ¿no? Decore la planta de abajo, que es donde recibe a la gente. Uh-huh. Decóreme la primera planta, que es donde están los dormitorios, ¿no? Sí. Pero ahora yo creo que sí, que va a haber cambios. Bueno, ya los hemos casado, ya tenemos príncipes de Asturias y es todo un orgullo, motivo de homenaje desde aquí, desde Onda Cero Radio, en este programa especial de La Rosa de los Vientos, con pasajes de la historia real. Y con mi querido Fernando Rueda, ¿para qué te voy a contar yo lo que te quiero, ¿no? Ya te lo digo yo. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento tan especial. Y nada, ya seguiremos hablando y discutiendo. Muy bien, eso espero. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Otro fuerte para ti. Chao. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad en Onda Cero Radio y después seguimos. Nos quedan dos horas de programa por delante para disfrutar de muchísimos pasajes de la historia real. Desgraciado accidente va a conducir a una mujer de ciudad a un largo viaje a través de la naturaleza, en el que descubrirá el valor de la familia, la amistad y un nuevo amor. Robert Redford y Christine Scott Thomas en El hombre que susurraba a los caballos. Este lunes a las 10 menos cuarto de la noche en el peliculón de Antena 3. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Poco a poco regresa la normalidad a la capital. Todas las calles de Madrid ya están abiertas al tráfico después del cierre decretado por el enlace de la boda de los príncipes de Asturias. Todo se ha celebrado con normalidad, incluso con más tranquilidad que un día cualquiera, como ha señalado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo. Bueno, pues yo creo que la normalidad ha sido lo que ha sido la jornada del enlace real, tanto desde el punto de vista de las emergencias sanitarias. SAMUR incluso ha tenido menos trabajo de lo que hubiera sido normal en un sábado como este. Las intervenciones han sido ninguna de ser reseñada, tan solo hemos hecho cuatro traslados a hospitales y todos por causas menos graves, con lo cual la verdad es que acabamos reseñando lo que no tiene ni siquiera valor para ser reseñado. El ministro del Interior ha felicitado también a las fuerzas de seguridad del Estado por la labor realizada. Más de 20.000 agentes de la policía, Guardia Civil y Policía Municipal han participado en el operativo de seguridad. Lo que no estaba previsto era el fuerte chaparrón que ha descargado sobre Madrid durante toda la mañana. Incluso caía granizo en algunos puntos de la Gran Vía. La lluvia provocó cambios sobre el guión previsto. Por ejemplo, la novia, desde el Palacio Real, llegó en Rolls Royce a la catedral. En el banquete de boda, celebrado a primera hora de la tarde en el Palacio Real, el príncipe tuvo unas palabras emocionadas de recuerdo para los ausentes, las víctimas del atentado del 11 de marzo. Antes, don Felipe aseguraba sentirse un hombre feliz por haberse casado con la mujer que ama, algo que quedaba reflejado por la mañana en el momento culminante de la ceremonia. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. En Madrid muchas personas estuvieron durante toda la madrugada esperando el enlace y muchas horas bajo la lluvia. Donde también lo han vivido con ilusión ha sido en el Principado de Asturias, con sidra y con gaiteros. Onda Cero Oviedo, José Pérez. Entre alusiones a los nervios y a la belleza de los novios, el medio centenar de obetenses que siguieron en directo el enlace de los príncipes de Asturias celebraron el sí quiero como propio, y es que la mayor parte del público era femenino y hubo quien vivió el momento como si de un cuento de hadas se tratara. Porque estemos en Oviedo, porque sea el príncipe, porque también el príncipe pues es nuestro príncipe y lo queremos, y las chicas como yo es nuestro príncipe azul también de una cierta manera. Entre tanto, mil gaiteros amenizaron la gris mañana de Oviedo. El cielo plomizo no pudo, sin embargo, con la ilusión de quienes quisieron seguir la ceremonia nupcial en la plaza del ayuntamiento se brindó por los novios. Y ya conocemos el palmarés del Festival de Cine de Cannes. Fahrenheit 911, documental del estadounidense Michael Moore, ha obtenido la palma de oro del 57 Festival de Cine de la ciudad francesa. Moore es famoso por su ácida crítica y por su oposición al presidente norteamericano George Bush. En el documental premiado, Moore denuncia que Bush llegó a la Casa Blanca gracias a una serie de manipulaciones electorales. El grueso de las tropas españolas que abandonaron esta semana Irak y que se encuentran en Kuwait regresarán a España mañana domingo y el próximo lunes. Se trata de unos 800 efectivos. Paco Reyes nos acerca ya la actualidad informativa. En fútbol, mañana se juega la última jornada en Primera División y todavía por decidir la segunda plaza entre Barcelona y Real Madrid, un puesto por la UEFA entre Villarreal, Sevilla y Atlético de Madrid, y dos por evitar el descenso entre el Español, el Celta y el Valladolid. Pero en Segunda División ha habido fútbol y ya tenemos dos partidos concluidos. En el Martínez Valero, Elche 0, Deportivo Alavés 2, los goles de Rubén Navarro y de Lucas. Con este resultado, el Deportivo Alavés se coloca líder provisional de la División de Plata. En la quiniela de la jornada, por tanto, en la casilla número 12, 1-2. Y en Chapín, hace muy poquitos minutos, ha concluido el partido entre Jerez y Salamanca. Isidro Díaz. Y ganó el más práctico, y aquí en el municipal de Chapín fue el Jerez Deportivo, que llegó tres veces a la portería contraria y marcó tres goles. El Salamanca, muy errático en ataque, se complica la permanencia en segunda, mientras que el Jerez Deportivo se la asegura casi casi matemáticamente. Al final, Jerez 3, Salamanca 0. Y desde las 9 de la noche, las 8 en Canarias, está jugando en el Rodríguez López Tenerife Cádiz. Aleix Valero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco. 5 minutos de la primera parte, ha comenzado el choque en el Rodríguez López. De momento sigue el partido igual, con tablas, Tenerife 0, Cádiz 0. En la Liga CB, Barcelona y Unicaja juegan el segundo partido de los playoffs de las semifinales. David Sánchez, buenas noches. Buenas noches, segundo partido, semifinales, playoff al título de Liga CB. De momento 1-0 para el Barcelona, a expensas de lo que pase esta noche en el Palau. De momento restan 7 minutos para acabar el primer cuarto. Barcelona 4, Unicaja Málaga 0. En la segunda división B del fútbol español, primera jornada de ascenso a la División de Plata. En el grupo C, Sevilla B 0, Racing de Ferrol 1. Y en el grupo D, Real Madrid B 1, Ourense 2. En la Liga Sobal ha concluido la Liga, se ha disputado la 30ª jornada con estos marcadores: el Morrazo 24, Granollers 28, Portland San Antonio 35, Bidasoa 30, Valladolid 38, Ademar de León 37, Valencia 32, Baracaldo 31, Barcelona 28, Ciudad Real 27, Teucro 27, Almería 2005 23, Arrate 31, Cantabria 23 y Altea 22, Octavio Pilotes Posada de Vigo 20. Van a la Liga de Campeones el Ciudad Real, Barcelona y Portland San Antonio, a la Recopa la Ademar de León y el Valladolid, a la Copa EHF, Altea y Granollers, y pierden la categoría Baracaldo y Octavio Pilotes Posada de Vigo. Y concluimos con el fútbol sala, en la División de Honor, partido de semifinales, el primer partido por la Liga, Boomerang Interview 9, Polaris World Cartagena 2, y el Pozo de Murcia 5, Playas de Castellón 4. Muchas gracias, Paco Reyes. Es todo, más noticias, más información en Onda Cero a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Sonidos que dan vida a la noche, que la llenan de diversión, de humor y de planes. Así son las noches del fin de semana con José Luis Salas. Noches de música, cine, teatro, viajes, libros, colaboradores variopintos y tu participación de principio a fin. Esta noche o nunca, viernes y sábados desde la 1:30 de la madrugada. Síguelo por internet en ondacero.es. Onda Cero, empresa patrocinadora del Xacobeo 2004 Galicia. Onda Cero, te escuchamos. Tiene 5 segundos para adivinar el mejor regalo que hay en kioscos. Chuches, no, come, no, mira, no. Aquí. Melodías, fondos y juegos para móviles. Ocio móvil ahora en kioscos, para ti o para regalar. Es por eso que podría no dar y que el estado de importancia. ¿Eh? ¡No! ¡Pero no, no! ¡No! ¡No te cuelgues! ¡Que no te cuelgues! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, es que no lo puedo creer. ¡Lo he perdido todo! Para ti, esto es un virus en el ordenador. Para una persona ciega, esto es un virus en el ordenador. Trabajamos para que los únicos problemas que tenga una persona ciega sean los mismos que los tuyos. 11. Si vas por la carretera en bicicleta o andando, pues siempre pones más atención. Vas con más cuidado. No es suficiente con poner atención. También hay que hacerse ver. Los peatones y ciclistas cuando van por carretera deben llevar ropa clara y por la noche y con poca luz, elementos reflectantes. Reduciendo el riesgo, aumentamos la seguridad. Dirección General de Tráfico. Si te divorcias de tu marido y te quedas con los niños, el hostal, el minimarket, el taller y un montón de empleados, vaya chollo. Todos pensarán que vas a vivir del cuento. De los creadores de Aquí no hay quien viva llega La Sopa Boba. Estreno el lunes 24 a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. El mejor enredo está servido. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. 22 de mayo de 2004, un día para la historia. El enlace, la boda entre Su Alteza, el príncipe de Asturias, don Felipe, y doña Leticia Ortiz, Roca Solano, que ya es princesa de Asturias. Motivo para este especial, motivo para hablar de diferentes pasajes de la historia de nuestra realeza. Y vamos a abordar en esta segunda hora de programa, vamos a abordar algunos de esos pasajes interesantes. Por ejemplo, la boda entre Fernando I de Castilla y Sancha de León. Esa boda que inaugura todo un reino, el reino de Castilla. Desde entonces se dejó de hablar del condado de Castilla para pasar a hablar de reino. También hablaremos de Alfonso VI y de Isabel, la mora Zaida. Una historia hermosísima, de un escándalo, todo un escándalo en la época que movilizó a la mismísima orden de Cluny, una orden religiosa muy en boga en aquel momento de la Edad Media, en aquel siglo XI, que más o menos gobernaba los designios de toda la realeza cristiana en Europa. Pues hablaremos de ese asunto y de ese amor total. 22 años estuvieron prometidos Alfonso VI y la mora Zaida, 22 años. Hablaremos también de Berenguer IV y de Petronila, inaugurando con ello la corona de Aragón. Vendrá Jesús Callejo para hablarnos de los enigmas de los Austria, y también Eugenia de Montijo, los Borbones, en fin, que hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, momentos muy históricos, muy apetecibles, muy sugerentes en esta querida Onda Cero. Hasta esa hora, disfrutando de la radio en vivo y en directo. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Constituyeron una pareja magnífica. Su unión fue la de un reino, nada más y nada menos que desde entonces, aproximadamente en torno al año 1024, hoy en día se sigue discutiendo sobre la fecha concreta del enlace entre Fernando I de Castilla y Sancha de León, pero fue en torno al año 1024. Como digo, desde entonces el condado, el pequeño condado de Castilla, pasó a ser el reino de Castilla, una corona que daría mucho que hablar a lo largo de toda la Edad Media hispana. Fue una boda muy elegante, celebrada en los territorios leoneses. Una pareja que, si bien se unió forzosamente por los compromisos políticos, no tardaron en quedar prendados el uno del otro. Fernando I era un rey muy piadoso, Sancha era una reina muy culta, muy exquisita, muy amante de la estética. Fue, como digo, una boda fastuosa. Como anécdota se puede contar que el propio rey Fernando se unió al coro de la iglesia, para elevar cánticos al cielo, cánticos por el bien y por el favorecimiento de esa unión tan fundamental para nuestra historia. Una pareja que fomentó el mecenazgo, que ayudó muchísimo a la cultura y que llegaron a tener 5 hijos. 5 hijos que fueron también vitales, esenciales, para la continuidad de nuestra historia monárquica. El nacimiento de la corona de Castilla, en torno al año 1024, con Fernando I y Sancha de León. We'll be right back. una noche muy especial en Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, nuestros pasajes de la historia real. El pasaje protagonizado por Alfonso VI de Castilla y Amora Zaida, convertida al catolicismo posteriormente bajo el nombre de Isabel, pues es uno de esos escándalos, es una de esas historias locas, románticas, eternas, difíciles de encontrar en la Edad Media hispana, tan rigurosa, tan protocolaria. Estamos en el siglo XI, un siglo absolutamente complejo para el desarrollo de los acontecimientos. El califato Omeya quedó disgregado a principios de siglo y se diseminó en multitud de reinos de taifas. Taifa significa tribu. Pues eso eran, tribus que dominaban ciudades, territorios. Pero algunas de esas taifas llegaron a ser esplendorosas, magníficas. Por ejemplo, la sevillana, la taifa de Sevilla, dominada por la cultura, por el hedonismo, por la estética, y con reyes poetas, como el caso de Al-Mutamid. Al-Mutamid era casi vasallo del reino de Castilla. Por entonces, un poder amenazaba la península ibérica, el de los fundamentalistas almorávides, nacidos, surgidos en el Atlas, en el norte de África, amenazaban directamente a estos pequeños reinos musulmanes en la península ibérica. Al-Mutamid se llevaba muy bien con su gran amigo, el rey Alfonso VI. Le solicitaba con mucha frecuencia ayuda militar. En una de esas expediciones de ayuda fue el mismísimo paladín de Castilla, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Ayudó Al-Mutamid en alguno de esos levantamientos internos y dice la leyenda que, fruto de esa relación, Al-Mutamid regaló al Cid el mismísimo caballo Babieca. También esos regalos fueron motivo de discordia y también aseguraron algún exilio que otro al Cid. Pero Al-Mutamid quería establecer relaciones, quería estrechar lazos con Castilla. Y ofreció el mejor de sus tesoros. Y ese no era otro sino Zaida, la mora Zaida. Nacida hacia el año 1066 en Sevilla, Zaida era una mujer exquisita. Dicen que era bellísima, que era la mujer más bella del reino. Fue educada para ser reina, para formar parte de alguna corte noble. Y en el año 1078, cuando Zaida tenía tan solo 12 años, fue prometida en matrimonio a Alfonso VI. De esa manera, Al-Mutamid quería forjar una alianza, sellar una amistad con su vecino valedor, su vecino castellano. Alfonso VI no se negó, porque en la dote de Zaida iba un buen número de ciudades, entre ellas pues Uclés, Cuenca, Sagrajas, lo que se llamó posteriormente la dote de la mora Zaida. A Zaida, por supuesto, no se la consultó. Con 12 años no se la podía consultar. Pero esperó anhelante su destino. Había sido educada para ello. Alfonso VI, como digo, no rechazó la oferta de compromiso promulgada desde Sevilla, pero le dijo a su amigo musulmán que tendría que esperar un poquito porque él estaba casado ya. Estaba casado con Inés de Aquitania. Aunque eso sí, le dijo Al-Mutamid, no desesperes porque la fragilidad de mi esposa es de tal magnitud que muy pronto enviudaré. En consecuencia, ese matrimonio quedó en stand-by, quedó a la espera. Pero Alfonso VI no terminaba de dar el visto bueno a ese futuro matrimonio con la musulmana. Hubiese sido un matrimonio mixto, un matrimonio mestizo. Pero no llegaba. Como decíamos antes, la orden de Cluny, una orden religiosa de importancia magna, una orden religiosa que estaba muy en boga en aquel momento, en aquel siglo XI, y que dominaba el destino de muchas cortes cristianas en Europa, se percató del hecho, se enteró de la noticia y envió a un delegado, al que sería posteriormente San Hugo, y lo envió para convencer a Alfonso VI que su destino no estaba mirando al sur de la península ibérica, sino más bien hacia Europa. Y le ofreció matrimonio a una noble borgoñesa, a Constanza. Alfonso VI, siempre precavido y siempre deseando quedar bien con la Iglesia Católica y con el poder aristocrático, accedió a ese matrimonio. Era un hombre muy fogoso, había tenido ya algún hijo natural, alguna hija natural, en otras tantas relaciones. Y se casó con Constanza de Borgoña, y después con Berta, y los años seguían pasando. Zaida estaba desesperada. Su amado Alfonso VI, porque ya lo amaba, las noticias circulaban sobre la semblanza y el porte del buen rey castellano, pues no sabía qué hacer, y en 1091 llegó la oportunidad del encuentro. Los almorávides amenazaban muy seriamente a los reinos de Taifas, y Al-Mutamid envió como embajadora a su hija Zaida para hablar con Alfonso VI, y de una vez por todas ratificar la unión, o por lo menos que el rey castellano enviara ayuda militar a los musulmanes de Sevilla. Zaida llegó a la corte castellana, vio a Alfonso VI, este también la vio a ella, y los dos quedaron prendados, absolutamente enamorados. Alfonso VI envió ayuda al rey musulmán de Sevilla, pero ya fue imposible. Los almorávides habían tomado la ciudad, habían capturado a la familia real y la habían enviado al norte de África. Por tanto, Zaida quedó sola, desamparada, solo bajo la protección de Alfonso VI, que eso sí, ya por entonces estaba muy, muy, muy convencido de su amor hacia la musulmana. Y tan convencido estaba que en 1094 nació Sancho, hijo natural de Alfonso VI, el único varón que había tenido hasta entonces, y ese único varón se lo había dado una mora, una musulmana de Sevilla, bellísima, bellísima como pocas. En consecuencia, Zaida se convirtió en la barragana, en la favorita de Alfonso VI. Este seguía casado con Berta, pero, eso sí, con Zaida a la espera. Finalmente, la reina Berta, también frágil como las anteriores, falleció en 1099, el mismo año en que lo hizo don Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia. Y ahí sí que nadie pudo aconsejar, nadie pudo asesorar al enamoradísimo Alfonso VI. Ya en torno a los 60 años, y sabedor que muchos iban a disputar su trono tras su fallecimiento, tras su muerte, decidió dar vitola de credibilidad al amor a Zaida. Esta se había convertido al catolicismo bajo el nombre de Isabel y se casó con ella en el año 1100. Había esperado 22 años Zaida, 22 años, al único amor de su vida, al único hombre de su vida. Pero la espera mereció la pena. Juntos vivieron 7 años de absoluta felicidad. Por desgracia, 1107, Isabel, Elizabeth Regina, la reina emperatriz de Castilla, falleció con 41 años. Pero quedaba su hijo, su heredero, quedaba el infante don Sancho. Aunque la tristeza también llegó al corazón del rey castellano, porque en 1108, el pequeño infante don Sancho, con los 14 años de edad, falleció combatiendo en la temible batalla de Uclés, donde los almorávides dieron buena cuenta de 3.000 caballeros castellanos. La flor innata de Castilla murió en Uclés. Un año más tarde, acaso por el dolor, el propio Alfonso VI también fallecía. Pero es una de esas historias hermosas de la Edad Media, un matrimonio mestizo, y ese hijo, el infante don Sancho, por cuyas venas circuló sangre real de dos mundos muy distintos, pero eso sí, condenados a entenderse. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. una voz absolutamente regia, Barbara Streisand, en Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, con estos pasajes de la historia real. Bueno, y por aquí está mi duendecillo Jesús Callejo. Bueno, el tráfico en Madrid es imposible. Jesús, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues en fin, yo creo que el día también era lo requería y por lo tanto pues el retraso ha sido, yo creo que inevitable, y eso que he salido con tiempo. Sí. Pero bueno, no, pero creo que también era una circunstancia no mala. A estas cosas hay que venir con la tienda de campaña, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo un día que antes. Bueno, ¿te ha gustado la boda? Sí, bueno, la verdad es que no creas que la he visto demasiado, la boda. Me lo he querido contagiarme. Sí he visto pues algunos retazos, cómo iba la novia, en fin, ese tipo de morbo que entra en estas ocasiones para después comentarlo. Pero como sé que mañana van a dar un resumen, pasado van a dar el resumen del resumen, el próximo día van a dar un comentario sobre los resúmenes. Ya cogerás ahí. En fin, yo creo que ya me pondré al día, ¿no? Bueno, lo que ha quedado ya en cuestión es el asunto de los huevos de Santa Clara. No pudo ser. Mira que llevaron huevos, ¿eh? Sí, bueno, esa es la clásica superstición que hay, es una creencia popular que no solo se da en Madrid, sino en toda España donde haya conventos de Santa Clara, ¿no? Y es una costumbre, pues, de todas las épocas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está extendiendo. La costumbre era que la novia, sabes que ahí alrededor de las bodas hay muchas supersticiones. Una de ellas es que si llueve, dicen que la boda pues puede ser una desgracia, incluso que la novia puede estar llorando el resto de su vida. Por esa similitud que hay con de las lágrimas con la lluvia. Entonces, para evitar eso, para que no llueva el día de la boda, pues la novia tiene que ser la novia y en otra persona, tiene que llevar una docena de huevos al convento de Santa Clara, de su localidad. No hay en todas, pero bueno, en Madrid sí hay en Lerma, por ejemplo, en Burgos, en Cantabria hay varios. Y esa es la explicación de que las monjas, pues un poco sobornadas, entre comillas, por la docena de huevos, tienen que rezar a Santa Clara para que ese día no llueva. Bueno, pues hay veces que lógicamente no se cumple la tradición. Hay muchas anécdotas en este sentido. Una vez un alcalde de Santiago de Compostela que rompió esa tradición. En Santiago de Compostela que hay un convento de clarisas y no quiso, por sus creencias, no quiso regalar la docena de huevos el día 25 de julio, que era la festividad de Santiago. Y efectivamente, vamos, nunca había llovido tanto como ese 25 de julio. Casi le cuesta el puesto porque hubo una especie de sublevación popular, en fin, un poco de mentirijillas, pero sí que reclamaron esa docena de huevos para que no volviera a ocurrir. Efectivamente, al año siguiente sí entregó esa docena de huevos y no llovió, y a partir de ese momento parece que, dadas las circunstancias climatológicas, pues el 25 de julio en Santiago no llueve siempre que se cumpla esa tradición. Bueno, aquí algo han hecho, porque la previsión era de tormentas durante todo el día, y sí que ha habido solecillo, ha habido nubes, sí, y claro. Sí, o sea, sí, yo creo que ha sido una cosa entre medias. Posiblemente ahí Santa Clara haya concedido el favor a medias, o por lo menos que el fervor religioso mejor no ha sido tanto como en otras ocasiones. Pero dada las previsiones meteorológicas que se anunciaban, yo creo que ha llovido mucho menos de lo que se esperaba. Yo creo que todos esperábamos muchísimo más lluvia. Pero bueno, yo creo que no ha deslucido para nada el asunto. Fíjate, me estoy acordando de una anécdota también respecto a los huevos de Santa Clara, de un clérigo mendicante que se acerca a uno de los conventos de Santa Clara con esa picaresca, más o menos atribuye a la Edad Media, y dice que primero va a comprar los huevos, ¿no? Que quiere una docena de huevos pues para ofrecérselos al convento de Santa Clara, ¿no? Y no era porque se fuera a casar, sino, sabes, que después es una ceremonia, un ritual que se extiende para otro tipo de cosas, siempre y cuando no llueva ese mismo día. Y entonces le dice que quiere, bueno, como quiere que le haga tres paquetitos dentro de esa docena de huevos. Media docena, que lo quiere regalar al prior del convento. Después un tercio de la docena se la quiere regalar al portero del convento para tenerla bien. Y un cuarto de esa docena, como él es más pobre, es más, en fin, más humilde, se lo quiere quedar él. Y parece ser que esa táctica coló a la vendedora de los huevos, ¿no? Sí. De tal manera que si hacías el cálculo, al final el hombre siempre se llevaba 13 huevos en lugar de 12. Hasta ese extremo se llegaba con esto de las tradiciones de los huevos de Santa Clara. Vamos a hablar de algunas tradiciones, de algunas supersticiones que rodearon a bodas regias, principalmente de los Austria, porque mucho hemos hablado de los borbones y lo haremos en la siguiente hora, que tenemos un tiempo dedicado a ellos. Pero vamos a hablar de otros matrimonios que tuvieron algún problemilla. Por ejemplo, muy pocos saben que incluso los mismísimos reyes católicos tuvieron problemas en su enlace, ¿no?, matrimonial. Bueno, casi corren el riesgo de ser excomulgados. Es cierto que hay muy poca gente que lo sabe. Bueno, ya sabes que se considera que la boda de los reyes católicos pues es un poco lo que unifica de alguna manera los distintos reinos, las distintas Españas de la época. Estamos hablando de una boda pues que unió a Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, y a partir de ahí pues empieza una nueva etapa de la historia. Por lo que uno de los hijos fue Juana la Loca. Juana la Loca tiene a Carlos V y empieza toda la dinastía de los Austrias. Por tanto, es muy importante esa boda. Se casan un 19 de octubre de 1469, pero se celebró sin la debida dispensa pontificia, que era precisa entonces por el grado de parentesco. Recordemos que los abuelos de ambos eran hermanos. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Desde un punto de vista legal, la boda no era válida por la falta de ese requisito. No era válida. Corrieron el riesgo de ser excomulgados. Cualquier otro que no fueran los reyes católicos, todavía no eran reyes católicos, pues se hubiera anulado la ceremonia. Lo que hace el cardenal Alfonso Carrillo, falsifica la bula de dispensa, y es algo que está admitido por los historiadores, o sea que no es ningún tipo de leyenda. Lo que ocurre es que después de celebrado el matrimonio, es cuando piden y la extiende el Papa Sixto IV en el año 1472, y es cuando la traen a Castilla desde Roma. Y el que se la entrega personalmente, ojo al dato, es ni más ni menos que el cardenal de Valencia, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, cuando en el año 1492 es elegido Papa como Alejandro VI, es uno de los primeros actos que él hace, ¿sabes qué es? Es conceder a Fernando e Isabel el título de Reyes Católicos. Le debían muchos favores y él también debía favores a los Reyes Católicos. Entonces, una forma de congraciarse con ellos y para tenerles a bien era concederles el título de Reyes Católicos. Es a partir del año 1492 y no antes. Y poco antes, en ese año 1472, cuando se extiende por fin la bula, es cuando ya el matrimonio queda legal. Desde el año 1469 a 1472 se puede decir que el matrimonio de los Reyes Católicos fue nulo. Bueno, eso puede ir en contra de los que propugnan o abogan la santificación de Isabel la Católica, ¿eh? Bueno, podría ser. Pero bueno, ya sabes que... Perdón, que la garganta todavía está... resentida de tanto quitar igual a los novios. Exactamente. Bueno, pues ese matrimonio de los Reyes Católicos, que no empezó todo lo bien que debiera. No empezó. Lo que pasa es que hubo muchas cosas que luego se han ido desmitificando. Esta es una de ellas, ¿no? Es verdad que lo de la boda los historiadores lo saben, pero no se sabe a nivel popular. Pero otra, por ejemplo, bueno, lo de Isabel I de Castilla, tú la acabas de comenzar, todo el proceso de beatificación, lo cual es extraño. Conociendo un poco la vida de Isabel I de Castilla, es cierto que no se le conocen amantes, es cierto que era muy piadosa, pero vamos, tanto como para que llegue a ser santa es complicado y hay que tener demasiadas tragaderas. Un buen abogado del diablo no creo que permitiera mejor ese proceso de beatificación, pero bueno, todo se andará. Pero la toma de Granada, por ejemplo, es una de las características también. En el año 1492, cuando se hace Reyes Católicos, al tomar Granada, sabes que oficialmente se dice que se concluye la unidad de España, añadiendo los Reyes Católicos a su escudo, pues una granada que la pone en la parte inferior. Pero realmente no es verdad. También es otro de los datos que habría que desmitificar, porque por entonces el reino de Granada, el reino de Navarra todavía sigue siendo independiente. Sí. Hasta el principio del 16. Claro, y para que estuviera realmente concluida esa unidad de España, tendría que estar esas cadenas, que son las armas de Granada, de Navarra, y que no están, solo está esa granada, que es como el puntito que corona, pues bueno, por la toma de Granada y por tanto el fin de la Reconquista, de la que tanto sabes. Y luego tuvimos un matrimonio tremendo, ¿no? Lleno de locura, de pasión, Juana la Loca con Felipe el Hermoso, y el resultado, pues Carlos I de España y V de Alemania, que tuvo un nacimiento difícil porque nació en un retrete en mitad de una fiesta, pero luego mira qué esplendor dio al reino, ¿no? Sí, es curioso porque los que buscan augurios en los acontecimientos, como estos que hemos hablado, si llueve durante la boda, pues piensan que tal, todos de luego son pamplinas y después, como ver las supersticiones, ni para bien ni para mal se suelen cumplir. Pero aquí los augurios eran nefastos, porque Juana la Loca, cuando está celebrando una recepción palaciega en la ciudad belga de Gantes, se pone indispuesta, estaba muy embarazada, y es verdad, como tú dices, pues tiene el niño prácticamente en el retrete, ¿no? Era un 25 de febrero de 1500. Muchos pensaron que esto era un mal augurio, y sin embargo todo lo contrario. Fíjate que nace Carlos I, que era el Carlos V de Alemania, y a partir de ahí pues empieza uno de los, posiblemente el mejor periodo de la historia de España en todos los sentidos, no solo en punto de vista militar, expansionista, sino de culturas donde sí, la gente floreció en todos los campos, y se concluyó con su hijo, con Felipe II. Yo te contaba antes en una conversación anterior que estuve en Gante, estuve contemplando la pila bautismal de Carlos I, y claro, yo digo, dónde le bautizaron, ¿no? Porque era una bola del mundo inmensa. ¿Y de dónde colocaron la testa del niño? Pues es una de esas cosas curiosas, ¿no? De ese siglo XVI. Pero bueno, los Austria dieron mucho esplendor, efectivamente, dieron mucho esplendor con altos y bajos, desde luego, pero dieron mucho esplendor a nuestro país. Y tenemos ahí a Felipe II, el rey prudente. Antes hablamos con Almudena de Arteaga sobre su boda en Toledo con Isabel de Valois, que fue su auténtico y único amor, aunque se casó 4 veces. Pero ya hubo unos festejos tremendos, ¿no? Con fuegos artificiales, con batallas fingidas entre niños disfrazados de soldados. La verdad es que se lo pasaban bien, ¿no?, en esta etapa. Se lo pasaban bien, sí, sí. Esa es la época de esplendor, no cabe ninguna duda. En los Austrias está todo lo mejor y todo lo peor de la historia de España, de ese periodo en concreto. Está todo lo mejor en su primera etapa, con Carlos I y Felipe II, y a partir ya de Felipe III, pues bueno, ya la cosa empieza a decaer, como todos sabemos, y todo lo conseguido en todos los terrenos se diluye, ¿no? Por lo tanto, es un periodo curioso, pero claro, en comparación con esos dos periodos históricos, que son los Austrias y los Borbones, con los Austrias nos encontramos como un periodo más imaginativo, más dado a las creencias, más dado a las supersticiones, por lo tanto, más dado un poco a nuestros temas, y por eso lo estamos tocando aquí. ¿Era muy supersticioso Felipe II? Era muy supersticioso. Muy supersticioso, además mucho más de lo que podemos pensar. O sea, ¿el Escorial no es una casualidad? No, en absoluto. No. El Escorial, desde luego sabes que es uno de esos centros iniciáticos por antonomasia. Él se rodeó de astrólogos para buscar la ubicación exacta. No fue una ubicación casual, en absoluto. Sabía que tenía que ser en ese lugar, a unos cuantos kilómetros del monte Avantus, que estaba considerado como un monte sagrado por entonces, y busca además pues unos planos muy concretos. Y fíjate que el constructor, el arquitecto, no es un cualquiera también. Es Juan de Herrera, que sabía perfectamente todo lo que eran las proporciones sagradas, todo lo que era lo del número áureo, y bueno, pues todo lo que es el Escorial, es algo que llaman la octava maravilla del mundo, para que comparte, ya sabes, ese título con otros monumentos, pero yo creo que es bastante representativo lo de la octava maravilla del mundo, por cuanto creo que no hay nada al azar. Todo lo que está dentro y fuera, incluso los más mínimos detalles, y algunos podremos comentar, obedece a alguna razón. Pero evidentemente todo está como un gran monasterio, que es a la vez un palacio, porque las reliquias que habían dentro lo que intentaban era proteger el lugar, pero proteger también la zona. Era un hombre muy dado a conservar reliquias, ¿verdad? Era muy dado, sí. Este hombre se considera, era un coleccionista, era como el clásico coleccionista de cromo, lo que pasa es que él coleccionaba reliquias, pero además llegaba hasta la obsesión, pero la obsesión incluso cuando ya estaba agonizante en el año 1548, quería tener muchas más reliquias. 1598. Quería tener muchas más reliquias. ¿Por qué? Sencillamente porque pensaba que eso le podía, por supuesto, abrir las puertas del cielo de una forma inmediata, y después por una pasión oculta, pero que poco a poco se va desvelando, y era su pasión por la alquimia. Se sabe que muchas de las cosas que ocurrieron en el monasterio, por ejemplo en el año 1577, una especie de rayo que cayó en una de las torres, pues hay una de las teorías heterodoxas donde se dice que en lugar de un rayo fue una especie de experimentos alquímicos que se hizo, que le salió mal al alquimista de turno para fabricar. Y le partió un rayo. Entonces quedó pulverizado. Lo que pasa es que como la versión oficial no se podía decir que se estaba intentando conseguir la piedra filosofal, es decir, conseguir la fabricación de oro, de metales innobles, pues se dio la versión oficial de que era un rayo. Pero eso es lo que en un principio le interesaba a Felipe II. Esto ya digo que está contado incluso por historiadores de la talla de Taylor, que es uno de los que más ha conocido los avatares, los intríngulos y las anécdotas secretas de Felipe II. Mira, y después iba buscando el elixir de la larga vida, porque él tenía un miedo atroz a morir. Es que tenía además unos ataques terribles de gota, ¿verdad? Claro, y entonces este hombre... Hoy, por cierto, han tocado una pieza de su época, de Tomás Luis de Vitoria, ¿verdad? Del gran músico renacentista, una maravilla. Y han tocado una pieza que se llama Pro Victoria, y bueno, pues en homenaje a la batalla de Lepanto, ¿no? A la victoria en Lepanto, que es uno de los grandes acontecimientos que generaron la vida de Felipe II, ¿no? Fíjate que cuando se habla de Felipe II hay como dos apartados muy claros. Uno es la clásica persona enlutada, prudente, serio, más papista que el Papa, que parece que no comulgaba con ninguna de las creencias que no fuera pues la ortodoxia de la Iglesia Católica. Y sin embargo, atento a ciertos detalles que a mí siempre me han llamado la atención. Una de sus esposas, sabes que era María Tudor, cuyo astrólogo, el astrólogo de María Tudor, era John Dee, famoso además era espía incluso de la reina Isabel I de Inglaterra, y que formaba parte de una sociedad secreta que se llamaba la familia Charitatis, la familia de la caridad. Una organización a la que pertenecía el bibliotecario y humanista Benito Arias Montano, curiosamente, al que le da el control de la biblioteca de la Escorial. Pero ojo, una biblioteca muy curiosa. Posiblemente, junto con el de la Sorbona, era la biblioteca que más tratados de magia había en el mundo en ese momento. Recopilaba todo. Pero si miras la biblioteca del Escorial, sobre todo distintos estantes y anaqueles, verás que no está los libros por el lomo. No se sabe qué libro. Está por el canto del libro. Esto tiene una explicación más o menos lógica y más o menos oficial, que es la que te dan allí cuando estás en el monasterio, en concreto en la biblioteca del Escorial, que es que, bueno, pues de esta forma se airea mucho mejor los papeles, el pergamino que se utilizaba para aquellos libros. La otra razón, más oculta, más esotérica, más secreta, cómo no, es que se intenta eliminar de alguna forma toda reminiscencia de que esos tratados puedan contener algo de magia, algo de hechicería y algo de alquimia. Ya digo que la alquimia le fascinaba a Felipe II, lo que pasa es que no lo podía reconocer oficialmente. Bueno, pues muchos de esos libros que parece ser que no se ven por el lomo, sino que se ven por el canto de las hojas, estarían dedicados a tratados de magia, tratados de hechicería y a tratados de alquimia. Qué curioso, la ortodoxia católica por un lado, ¿verdad? Y la superstición, la magia, la alquimia por otro. Pero ¿no? Es que era una época muy dada a esto. O sea, sí, era sí. Una época donde la religión y la superstición, no creas que era muy fácil eliminarlo, o por lo menos con una línea divisoria muy clara. No, porque era muy fácil. Es decir, se habla de que es un monoteísmo todo lo que es la religión cristiana. Pero claro, un monoteísmo lleno de politeísmo en el momento que había cantidad de santos y muchas advocaciones de vírgenes donde se pensaba que su culto y su, bueno, y el ofrecerles algún tipo de reliquias o de ofrendas servía para tenerles, para congraciarles a la hora de conceder tus fines. Bueno, pues eso es un poco lo que hacen en otro orden de cosas en las religiones politeístas, como puede ser la religión hinduista, donde tienen dioses para todo tipo de acontecimientos. Que te duele la garganta, pues a un dios. Que no quieres que llueva, ofrenda a otro dios. Que quieres que te ocurran buenas cosas, tal. Que quieres eliminar el mal de ojo. Claro, en el fondo, quedan sustituidos. Eso te sale igual, sí. Claro. Es decir, esto hay que tener siempre una visión muy amplia, muy objetiva, un poco de lo que es la religión. Cuando tienes una visión miope, pues esto parece que lo que estamos diciendo es una herejía, y es todo lo contrario. Una cosa es lo que es la oficialidad y otra es lo que es la superstición. Y Felipe II hacía muy bien las dos cosas. Felipe III, poca cosa, ¿no? poca cosa, sí, porque a partir de ahí, es verdad, Felipe III se empezó a dedicar a perder los territorios. Sí. Que bastante tenía ya con eso. Bastante tenía, sí. La verdad es que hizo una serie de cosas que la historia pues le ha pasado su factura respectiva, sí. ¿No? Cambia la corte, por ejemplo, de Madrid a Valladolid de una forma gratuita en el año 1601, para luego en 1606 pues volverla otra vez a Madrid cuando se da cuenta de que la cantidad de gastos que había asumido pues no venían a cuenta, y después hace, yo creo, que el mayor error de su vida, el mayor error de Felipe III, que es la expulsión de los moriscos, con lo cual supuso pues prácticamente una ruina tremenda en España. Ya se había expulsado a los judíos, lo cual también fue un error estratégico. La expulsión de los moriscos, que de alguna forma habían cogido el relevo económico de los judíos, al expulsarles, pues eso supuso también una ruina tremenda, porque eran realmente los que controlaban las finanzas, los que controlaban el mercado. Bueno, pues este hombre, yo creo que mal aconsejado, por supuesto, por sus validos, ¿no?, por el duque de Lerma y luego por el duque de Uceda, pues casi lleva a la ruina a España. Pero ese detalle para la anécdota, para la historia, cuando se publica la primera edición del Quijote en 1605, efectivamente la capital de España era Valladolid. Eso es. Así es. Exactamente. En cambio, Felipe IV sí que da mucho juego en este asunto del misterio. O sea, Jesús, Felipe IV siempre nos ha dado grandes alegrías. Bueno, no digamos un sucesor. Y el sucesor ya, ahora le dedicaremos unos minutos de elogio, pero Felipe IV es que lo tiene todo, ¿verdad? Lo tiene todo, pero porque estamos hablando de un hombre muy curioso. Era una persona El rey pasmado. El rey pasmado, exactamente. Era un hombre muy libertino. La verdad es que el hombre tuvo una cantidad de hijos bastardos que podríamos empezar por ahí si quieres, porque sí. Uno de los más conocidos, que era Juan José de Austria, y que además era el hermanastro de Carlos II el Hechizado, y que tuvo muchísima importancia después en el siguiente reinado. Pero Juan José de Austria era un personaje de estos curiosísimos, emblemáticos. No reconoció a ningún hijo bastardo, menos a él. Lo reconoció ya cuando tenía prácticamente 16 años, no, 13 años tenía. Lo tuvo con la Calderona, y entonces eso nos da idea de lo promiscuo que era Felipe IV. Era un hombre muy religioso, también a nivel oficial, esto a diferencia de Felipe II, que bueno, salvo que le atribuyamos los devaneos con la preciosa de Éboli, pues parece que no tuvo ninguno. No, pero la Calderona era una mujer de rompe y rasga, ¿eh? Pero la Calderona es que era una actriz, como debía ser una actriz en aquel momento. Es decir, no solo impresionaba en los escenarios, sino que impresionaba en otros escenarios mucho más. Pero siempre llevados. ¿Ves? Siempre en torno a los reyes hay una calderona, una Pepita Tudor, ¿verdad? Siempre. Siempre ha habido gente así, es verdad. Lo que pasa es que en el caso de Felipe IV, pues era como más ostensible esos devaneos amorosos que tenía, ¿no? Hay una anécdota bastante curiosa que tiene un poco que ver, para que veas la mentalidad de la época en que nos estamos moviendo, ¿no? Hablando de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, pues Juan José de Austria tuvo como amante a una chica que se llamaba Margarita. Margarita era la hija de José de Rivera el Españoleto, uno de los pintores más prestigiosos. Pues bien, en el convento de Santa Isabel, en Madrid, encargan una Inmaculada Concepción a este pintor, a José de Rivera. Y él utiliza como modelo a su hija, Margarita, que por entonces era la amante de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, cuando se entera la madre superiora, bueno, el cuadro le había quedado precioso, desde luego, una Inmaculada Concepción bellísima, pero era el rostro de su hija. Cuando la madre superiora se entera, porque siempre hay alguna espía por ahí que se lo chiva, se entera de que era la propia hija del pintor, bueno, monta en cólera, prohíbe a todas las monjitas que recen delante de ese cuadro y encarga a otro pintor, a Claudio Cuello, que repinte de nuevo la cara. O sea, bueno, para que veas hasta dónde podía llegar este tipo de cosas. Y se sabe que muchos de los cuadros de vírgenes son caras de mujeres de la vida. Sí, Caravaggio, sí, por ejemplo, sin ir más lejos, que si no pintó vírgenes con el rostro de sus amantes y, bueno, de las mujeres que le frecuentaba. Caravaggio pintó mucho. Pintó mucho, mucho. Además, tuvo muchos problemas. Era un pintón. Con alguna orden militar, como tú bien sabes, por ejemplo, la Orden de Malta. Sí. Bueno, entonces, en el caso de Felipe IV, tuvo mucha importancia por muchas cosas. Dos personajes, por ejemplo, que tuvieron mucho que ver con Felipe IV y que también nos indica un poco el sentir religioso de aquel momento, era el conde duque de Olivares, su valido, lo que lió este hombre. Hablabas antes de la gota que tenía Felipe II, el conde duque de Olivares también tenía gota, en fin, era un hombre que muy dado a los excesos, y llevaba un bastoncito. Bueno, pues las leyendas que se decían de ese bastoncito eran tremendas. Incluso se decía que tenía diablillos. Los diablillos o los familiares eran este tipo de dentecillos personales que cabían, o bien en lo que era la empuñadura de un bastoncillo, incluso en un alfiletero. Bueno, pues se pensaba que tan amante era de la magia el conde duque de Olivares que tenía que tener forzosamente algunos diablillos escondidos allí, porque cuentan las leyendas que se lo oía hablar con el bastón, incluso que el bastón caminaba solo. Bueno, todo esto viene a cuento porque se le relacionó al conde duque de Olivares con un caso célebre, un escándalo mayúsculo, que fue con el convento de las monjas de San Plácido. ¿Qué pasó en el convento de la monja de San Plácido? Que también nos da una idea un poco del sentir de la época. Bueno, pues ni más ni menos que la abadesa doña Teresa de la Cerda, pues parece que no era lo piadosa que debería ser para el cargo que ocupaba. Había por entonces una secta de alumbrados o iluminados que hacían de las suyas, y el confesor de estas monjitas, que era Francisco García y Calderón, pues formaba parte de la secta. Bueno, ¿qué ocurre? Que el confesor, además de ser un iluminado, debía ser un espabiladillo. Entonces, alrededor un poco de todas estas creencias de los iluminados, pues se benefició a 25 religiosas. Caramba. Pero claro, para que dar un poco la apariencia de que él no era, sino que todo formaba parte de una especie de posesión demoníaca, las hizo creer realmente que estaban poseídas por el demonio. Las monjas decían que tenían visiones de un ser diabólico al que llamaban el peregrino raro. Claro, tan raro como que era el confesor. Sí. Bueno, la cosa que podría ser motivo de chanza y de burla llegó a tal extremo que se dijo que durante todo ese periodo, y duró un tiempo donde se pensaba que estas monjas estaban poseídas por el demonio, pero también tenían el don de la clarividencia, profetizaban. Y allí va el conde duque. Él quiere saber lo que ocurre con la política exterior del país, y comentan que él era uno de los que acudía a estas monjitas para que le dieran consejos. En concreto, acudía a la abadesa doña Teresa de la Cerda. Bueno, pues comentan que los consejos que le daban no debían ser demasiado buenos, porque comentan que uno de esos consejos sirvió para que se perdiera la plaza de Maastricht en los Países Bajos, una de las muchas plazas que se perdieron en aquella época. Y otra de las cosas que además aparece reflejado en la película del Rey Pasmado es porque estaba muy obsesionado con la descendencia, el conde duque de Olivares, y él quería tener un hijo, y no se le ocurre otra cosa, también siempre recomendado por estas monjitas, que tiene que hacer una especie de ritual medio diabólico en el coro encima de la iglesia. Ya, ni te cuento. ¿Qué es? Pues es hacer el acto sexual con su mujer, con Inés de Zúñiga, rodeado de 11 testigos, que son 11 monjitas, que se las trae. ¿Y por qué 11 y no 12? Porque sería un poco la representación simbólica de los 12 apóstoles menos uno, que es Judas. Por eso tiene que ser 11. Claro. Bueno, la cosa es que no funcionó. Porque... Estaban muy entretenidos entonces. Estaban demasiado entretenidos, no funcionó para nada, no tuvo descendencia, por lo tanto el ritual no sirvió para nada. Después se supo que no estaban posesas en absoluto. Y bueno, pues el que cargó con toda la culpa fue tanto la abadesa como el confesor. Pero bueno, para que veas cómo el conde duque siempre estuvo rodeado de este misterio, de estas supersticiones, hasta el punto que incluso Gregorio Marañón, que tiene una obra un poco relativa a la vida y milagro del conde duque de Olivares, pues menciona ese carácter o ese interés por todo lo mágico. Dice que se rodeó de mucha gente, de muchos hechiceros, como Andrés de León, incluso la Leonorilla, que hizo una especie de filtros mágicos para ver si también tenía descendencia. Bueno, hay toda una cantidad, una liturgia mágica alrededor del conde duque, que lógicamente quedó también impregnado su monarca, Felipe IV. Es cierto, bueno, ¿cómo fue la relación de Felipe IV con Sor María Jesús de Ágreda? ¿Cómo fue esa relación? Este es el otro personaje, que decía que había como dos personajes clave sobre los que pivota un poco toda la monarquía de Felipe IV. Uno ya lo acabamos de comentar, y el otro es una monjita que nunca se le odia de Sor María Jesús de Ágreda. Una persona fascinante en todos los sentidos. Alguna vez hemos hablado aquí de ella, pero es fascinante en todos los sentidos porque la relación es una relación que entra cuando ya empieza a hacerse célebre la monjita. Haciendo un pequeño resumen, esta monja pues empieza a tener unos hechos sobrenaturales, que es ni más ni menos que la bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez. ¿Dónde estaba? Por un lado estaba en Ágreda, en una celda de clausura, y por otro lado estaba en Nuevo México evangelizando a los indios humanos. Estamos hablando del año 1620, y algo sorprendente que queda después ratificado cuando Fray Alonso de Benavides, el franciscano encargado de evangelizar a todas aquellas tribus supuestamente lejos del cristianismo, supuestamente alejadas de toda creencia religiosa, se encuentra que cuando aparecen los franciscanos les piden bautismo, les piden confesión y les enarbolan unos crucifijos y unos rosarios. Se quedan sorprendidos porque que sepa, dice Benavides, aquí no ha pasado antes nadie que tuviera estas creencias religiosas y somos los primeros, ¿no? Los primeros que habían ido les habían machacado los indios, ¿no? Entonces se queda tan asombrado que cuando empieza a descubrir, cuando empiezan ya también un poco a saber el idioma de estos indios cumanos, empiezan a descubrir lo que había pasado años antes, dicen que había sido una monja, una mujer, cuando dicen una monja, una mujer que era la Dama Azul, ¿por qué? Por el hábito. Ellos piensan que no era la Virgen desde el primer momento, piensan que tenía que ser una monja de la orden de las Clarisas, de las concepcionistas franciscanas. Piensan en un principio que era la monja de Carrión, porque por entonces tenía también fama de santidad y de que sí bilocaba, pero al final descubren, por distintos avatares, que es Sor María Jesús de Ágreda. Allí va Fray Alonso de Benavides al convento, habla con ella y ella al final le confirma que no sabe cómo, pero efectivamente que es ella la que durante 3 años, en más de 500 ocasiones, viajó, se teletransportó a Estados Unidos, en concreto a los estados de lo que ahora es Texas, Nuevo México, California, para evangelizar a los indios. La noticia llega, claro. ¿Y Felipe IV se llega a obsesionar con este personaje? Se llega a obsesionar. Felipe IV conoce su existencia a mediados del año 1630, o sea, 10 años después que ocurrieran estas bilocaciones, y se empieza a obsesionar. Porque se lo cuenta el fraile Benavides, también a Felipe IV, y le dice, bueno, pues que es una historia portentosa y que algo está ocurriendo con esta monja. Felipe IV tenía bastante remordimiento, porque claro, había puesto los cuernos tantas veces a su esposa, que él tenía remordimientos y considera que si tiene contacto con esta mujer, él puede expiar sus pecados de alguna manera. Y a partir de entonces entra en contacto con la monja. Entra en contacto con la monja en uno de los viajes que hace a Barcelona, pasa por Ágreda, la conoce y tiene una correspondencia ni más ni menos de 300 cartas, una correspondencia que acaba cuando los dos mueren el mismo año, en el año 1665, y en esa correspondencia es de lo más variopinta, porque le pide consejo en todo tipo de asuntos, desde los asuntos de política interna y política exterior, bueno, más o menos lo que le puede aconsejar esta monjita, pero también incluso lo que está ocurriendo a sus familiares una vez muertos. Está muy obsesionada por saber si están en el purgatorio, si han ido al infierno, si ya se han salvado, cosas de este tipo. La verdad es que algún día tendremos que dedicar un programa especial a los confesores, ¿eh? A los confesores y a los depositarios de todos los tratos humanos y divinos, ¿no? De los reyes españoles. Un par de minutos para hablar de Carlos II el hechizado, porque este fue uno de esos casos imposibles, ¿no? Fue imposible, la verdad es que... No lo pudo ser y se cortó con él la dinastía Austria en España. Exactamente, ahí se cortó. La verdad que fue un personaje que a pesar de haber nacido pues con todas las taras que nació y todas las malformaciones, vivió bastantes años, porque vivió hasta 39 años, ni más ni menos. Además muere, fíjate, en una fecha también clave, que es el 1 de noviembre del año 1700, el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, la víspera del Día de Difuntos, y con todas las implicaciones que tiene, que alguna vez las hemos comentado aquí, sí, del día. En este caso, pues sirvió un poco para que los agoreros cumplieran sus más trágicas previsiones, en el sentido que es verdad que desencadenó toda una guerra de sucesión. Al final, pues detrás de esa guerra, pues es cuando ya se instaura la casa de los Borbones con Felipe de Anjou, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que contar, ¿no?, de Carlos II el Hechizado. Una es por qué se le llamaba el Hechizado. ¿Por qué? Yo creo que esa es la razón que motivó que muchísima gente estuviera preocupada por realmente si su monarca estaba endemoniado o estaba hechizado, que eran dos cosas distintas, no eran sinónimos. Pero el hecho es que este apodo le viene, fíjate, no porque pensaran que le habían hecho una especie de maleficio, sino le viene porque no tenía descendencia. O sea, les parecía inaudito que un monarca no tuviera descendencia. Y más cuando, bueno, con la primera esposa, cuando se casa con María Luisa de Orleans, la verdad es que murió, estaba rebosante de salud, tuvo un accidente, sí, de caballo, y al final todo el mundo pensaba que el que iba a morir pronto era el monarca, y al final lo que muere, es María Luisa de Orleans. Pero cuando se casa con su segunda esposa, con doña María de Neoburgo, se casa además buscando una mujer curiosa, porque era la hija del elector palatino del Rin, cuya madre había tenido 24 hijos. Tenía una tradición de fertilidad esta familia que era imposible que con ella no pudiera tener ningún niño. Deducción lógica. Deducción lógica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ve que no hay forma. Y es cuando empiezan a pensarse, ya con esta segunda esposa, y sabiendo que la esposa es fértil, y parece que él, decían en aquella época que no era impotente, porque María Luisa de Orleans pues hablaba de que se lo pasaba muy bien en la cama con el monarca, pues decía, algo está ocurriendo. Y entonces, el algo está ocurriendo es que tenía que estar hechizado. Pero ¿por qué no tenía niños, no? Y entonces empiezan a ocurrir unas cosas tan curiosas, como en el año 1692, el sastre de la reina le detiene la Inquisición por haberse descubierto que había colocado unas bolitas de plomo en las mangas, en la falda del traje de la reina. Claro, las bolitas de plomo, el plomo estaba considerado como un elemento satánico. Digo, aquí han hecho una especie de ritual, ¿no? Sí. Al pobre sastre le interrogan como interrogaba por entonces la Inquisición, y tuvo que demostrar que lo de las bolitas era una costumbre a fin de que, el peso de las mangas pues quedaran como mucho más elegantes, y por supuesto las faldas no se pudieran levantar con el viento, y que todos los sastres lo hacían. Bueno, pues al final le dicen que tienen razón, que perdone, que en fin, hombre, que le hayan dislocado un brazo, que tampoco es para ponerse así, pero para hasta dónde llegaba la obsesión, que veían hasta hechizos en estas pequeñas bolitas de plomo. Estas historias curiosas sobre los Austria, en este programa especial de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con esos pasajes de la historia real, y disfrutando con Jesús Callejo, subdirector de la revista LRV, que ya va por su número 4, sí. Vamos, viento en popa, ¿eh? Viento en popa, ya toda vela. Ya toda vela, en este número 4, con un reportaje estupendo que nos ofrece Jesús Callejo sobre templarios, también uno sobre el Código Leonardo, espadas mágicas, en fin, que una revista muy muy apetecible. Bueno, Jesús, pues nos escuchamos muy pronto, que lo sepas. Vale. A veces es verdad. Un abrazo muy fuerte, que te quiero mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego la última hora en este programa especial con Eugenia de Montijo, con pasajes de la historia dedicados a los Borbones, hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. De la lista de los number one llega Sheila con su Cachito, sin duda el nuevo éxito de este verano. ¿Cómo serán los vecinos? Esa es la duda que tengo yo. Mis adorables vecinos, todos los domingos a las 10 de la noche en Antena 3. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Este sábado, junto con los príncipes de Asturias, la lluvia ha sido la gran protagonista de la boda real, una lluvia insistente que llegaba a ser granizo en la Gran Vía madrileña. Miles de personas se agolpaban junto al Palacio Real, algunos desde la madrugada y bajo el chaparrón, para ver al detalle la llegada de los novios, de los reyes y de los casi 1.700 invitados. Desde Asturias se fletaron 16 autobuses y más de 1.000 asturianos querían ver en vivo y en directo la comitiva nupcial, la boda. Guapísima, guapísima. Y están los dos súper nerviosos, emocionados, están... Bueno, está guapísima, guapísima, guapísima. Y él está como un flan. Pero tiene una cara de enamorado. Está perdido por ella. Ya que él es asturiano, es hija del alma. El traje de la novia era de color blanco roto, inspirado en la línea princesa, con corte continuado desde los hombros al suelo y una cola de 4,5 metros con motivos heráldicos. Su diseñador, Pertegaz, ha sido uno de los más aclamados por el público. En el banquete del Palacio Real, ante los reyes y los representantes de casi 40 casas reales y casi una veintena de jefes de Estado y altos dignatarios, el príncipe tuvo un recuerdo para las víctimas del 11 de marzo. Don Felipe también resaltó que se consideraba un hombre feliz por casarse con la mujer que amaba. Soy un hombre rico. Y tengo la certeza de que esa condición la da sin bien la visión de ver. El príncipe decía, feliz, que tenía la certeza de que esta condición la da sentir la emoción de ver y protagonizar la realización de un profundo deseo. Dice, me he casado con la mujer que amo. Horas antes, en la ceremonia de la Catedral de la Almudena, en la homilía, el cardenal Rocco Varela reseñaba que los novios no iban a estar solos, que tendrían el apoyo de los reyes. Rocco Varela destacaba también la trascendencia histórica del enlace nupcial del heredero de la corona. Vuestro matrimonio inserto en la línea dinástica, en la historia milenaria de la monarquía española, íntimamente vinculada al mejor y más glorioso pasado de los pueblos de España, os exige un plus de disponibilidad al servicio a España, absolutamente único y singular. Comporta por su propia naturaleza histórica y jurídica gravosos sacrificios y una entrega incesante al bien común de la sociedad española y de todos los españoles. Pero aunque hoy ha llovido, no ha llovido para todos, y cientos de ciudadanos han protestado contra la boda en diferentes ciudades de España, como por ejemplo en Madrid, en la Plaza del 2 de Mayo. Aquí han criticado los gastos del enlace y han reclamado la República. Pero la fortuna sonríe hoy a los príncipes y gracias al regalo de unos décimos por parte de un jubilado catalán, han sido agraciados este sábado con un premio de la Lotería Nacional, unos 12.000 euros de premio. En el Fórum de Barcelona, dos acróbatas han resultado heridos de gravedad cuando realizaban una pirueta en el aire durante el transcurso del espectáculo Circo del Fórum, y el fallo del control centralizado parece que fue la causa del choque ayer de dos trenes Talgo en la estación Zamorana de Linarejos, en la línea Madrid-Galicia. En el accidente, 23 personas resultaron heridas de cierta consideración. En un camping de la comarca barcelonesa del Montseny, una mujer y un niño de 7 años han perdido la vida en un incendio provocado por un cortocircuito. Y en Túnez acaba de concluir la primera sesión de la cumbre de la Liga Árabe. El líder libio, Gaddafi, protagonizó un incidente al abandonar con protestas la reunión y pedir a su delegación que se retirara de la cumbre. Es el momento de la información deportiva con Paco Reyes. En fútbol mañana se juega la última jornada de Primera División y todavía por decidir la segunda plaza, un puesto por la UEFA y dos por evitar el descenso. En Segunda División, dos partidos ya se han jugado esta tarde, Elche 0, Deportivo Alavés 2, con goles de Rubén Navarro y de Lucas, y Jerez 3, Salamanca 0. Con este resultado, el Deportivo Alavés se coloca líder de la División de Plata, y en la quinta de la jornada hay que notar en la casilla número 12, un 2, será el único signo del sábado. El resto, mañana domingo. Y en juego, el partido también de segunda entre Tenerife y Cádiz, Aleix Valero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos en el minuto 4 ya de la segunda parte. Ha habido cambios en el marcador. El Club Deportivo Tenerife, mantenerse este resultado, podría asegurar de manera virtual la permanencia en la segunda división. En el 4 de la segunda parte, de momento Tenerife 2, marcaron en la primera Martín Posa a los 19 minutos y Keco a los 26. Redujo distancias el central San Bruno a los 30 minutos. Por lo tanto, en la segunda mitad, 2-1, vence el Club Deportivo Tenerife. En la primera jornada de la liguilla de ascenso a segunda división, dos marcadores definitivos en el grupo C, Sevilla B0, Racing de Ferrol 1. Y en el grupo de Real Madrid B1, Ourense 2. En baloncesto, Liga CB, en juego el segundo partido de semifinales entre Barcelona y Unicaja. David Sánchez. Iniciado el tercer cuarto y Toro parece estar de cara para el Barcelona de Pesic. Llegó a tener una máxima de 12 puntos al descanso, ventaja que ha incrementado ahora mismo a falta de 8:26 para acabar el tercer cuarto. Barcelona 49, Unicaja 36. En balonmano ha terminado la Liga, Ciudad Real como campeón, Barcelona segundo y Portland San Antonio tercero. Irán a la Liga de Campeones, pierden la categoría Baracaldo y Octavio Pilotes Posada de Vigo. En automovilismo, Gran Premio de Mónaco, Fernando Alonso saldrá mañana en segunda línea de parrilla tras lograr el tercer mejor tiempo. El más rápido ha sido su compañero de equipo Jarno Trulli, mientras que el británico Jason Button ha sido cuarto y Michael Schumacher ha sido cuarto mejor tiempo. Hoy en tenis, y terminamos, el español Santiago Ventura ha logrado su primer título en el circuito de la ATP al imponerse en la final del torneo de Casablanca al eslovaco Dominik Hrbatý. Es todo. Más información a las 11, las 10 en Canarias, en el informativo de Onda Cero que conduce y dirige Javier Cancho. Tarjeta Oro en Onda Cero. El fin de semana, a la una de la madrugada, te acercamos lugares de ensueño, hoteles exclusivos, los mejores coches, vinos para los más exigentes, restaurantes únicos, lo mejor, lo exclusivo, el glamour. Tarjeta Oro, un programa 5 estrellas. Sábados y domingos a la una de la madrugada. Presenta Pepa Gea. También a través de internet en ondacero.es. Onda Cero, empresa patrocinadora del Xacobeo 2004 Galicia. Onda Cero, te escuchamos. Un peatón no tiene norma de tráfico, eso es cosa de los coches. Los peatones también tienen normas y obligaciones porque son parte del tráfico. De hecho, 1 de cada 3 atropellos se debe a infracciones cometidas por los propios peatones. La mayoría de estos accidentes se podría evitar si se cumpliesen una serie de normas, relativas sobre todo a los lugares para caminar y cruzar. Mira, uno va por donde buenamente puede, por la acera o por la calzada o por donde sea. Hay sitios indicados para transitar que son las zonas peatonales. Si no existen, camina lo más cerca posible de los edificios, mejor por la izquierda, para ver los coches de frente. No irrumpas en la calzada de forma inesperada. Mira siempre antes de cruzar y hazlo por los sitios indicados, en línea recta y sin detenerte. Nunca asomes un carrito de bebé a la calzada mientras esperas para cruzar, y presta atención a las entradas y salidas de vehículos de garajes. Reduciendo el riesgo aumentamos la seguridad. Dirección General de Tráfico. Tiene 5 segundos para adivinar el mejor regalo que hay en kioscos. Chuches, no, cómics, no, vino a seguir. Melodías, fondos y juegos para móviles. Ocio móvil ahora en kioscos, para ti o para regalar. Un desgraciado accidente va a conducir a una mujer de ciudad a un largo viaje a través de la naturaleza, en el que descubrirá el valor de la familia, la amistad y un nuevo amor. Robert Redford y Christine Scott Thomas en El hombre que susurraba a los caballos. Este lunes a las 10 menos cuarto de la noche en el peliculón de Antena 3. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con las penas y alegrías de la gente como yo, el mundo. Por muchas vueltas que dé la vida, siempre te sentirás protegido. Santa Lucía, un mundo de protección. ¿Cansado de las mismas vacaciones de siempre? Cambia el chip y embárcate con Halcón en un crucero. Un viaje emocionante lleno de placeres. La mejor gastronomía, pensión completa y toda la diversión. Tienes cruceros por el Mediterráneo, islas griegas o Caribe. Todo a precios Halcón, sin competencia. En Halcón Viajes cada día es un gran día. Me han despedido y no estoy de acuerdo con la cantidad que me ofrecen. La obra que me han hecho en casa ha sido un desastre. ¿Cómo puedo reclamar? Hasta ahora, disponer de un buen abogado para resolver todos estos problemas resultaba caro y complicado. Con Legalitas ya no hay excusas para no tener un buen abogado cuando lo necesite por solo 68 euros al año. Sí, sí, solo 68 euros al año. Hágase socio de Legalitas y nunca volverá a sentirse solo ante un problema. Llame al 902-011-100. Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. A estas horas los invitados a la boda real, están marchando a sus hoteles, supongo que algunos continuarán la celebración, otros regresan a sus países, 1.700 invitados, todo ha salido a la perfección, todo ha salido muy bien, muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos con el gran enlace entre Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, Don Felipe, y doña Leticia Ortiz Roca Solano. Y nosotros aquí también, de programa especial de nuestros pasajes de la historia reales, en este tiempo de la Rosa de los Vientos hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias. Algunos pasajes de la historia quedan por contar, sobre todo los relacionados con los Borbones, y también uno muy, muy especial que os queremos ofrecer, dedicado a Eugenia de Montijo, la mujer más popular del siglo XIX español y con una historia curiosa, emperatriz de Francia, nada más y nada menos. Una hora por delante para seguir hablando de nuestra realeza. Con él llegaron los Borbones a España, el nieto del rey Sol, el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, Felipe V de España. Su reinado es el más longevo de nuestra historia. 46 años, nada más y nada menos. Y también vio como muchos de sus hijos, tres en concreto, llegaron a reinar en nuestro país. Luis I, Fernando VI y Carlos III. Aunque de dos mujeres muy distintas. Felipe V se casó con María Luisa de Saboya en 1701. Fue un matrimonio, como era habitual, por poderes, instigado por el rey Sol, por el rey francés, que quería lo mejor para su nieto, lo más conveniente, y esta jovencita, muy bella, muy coqueta, muy refinada, María Luisa, pues fue la elegida. Ella tenía tan solo 13 años. Dicen que la noche de bodas la pasó aferrada a una muñeca y llorando de forma desconsolada. La unión quedó ratificada en Figueras. Y se produjo un pequeño escándalo, digno del mejor anecdotario real. Se cuenta que los dos jóvenes quedaron flechados al verse. Felipe V era un buen mozo, era rubio, de buen aspecto, buen porte. Y se enamoraron. Pero en la boda hubo un pequeño desencuentro entre las casas francesa y española, porque se había convenido que se sirvieran los platos a un 50%, la mitad francesa y la mitad españoles. Bueno, pues unas nobles españolas, enteradas del asunto, montaron en cólera, tomaron al asalto las cocinas y empezaron a ordenar que se sirvieran solo, única y exclusivamente, platos españoles. La delegación francesa no pudo disimular su enojo, su enfado, y aquello estuvo a punto de dar al traste con el matrimonio. Fue tremendo. Pero en esa boda confirmada de Felipe V de Anjou, Felipe V de Borbón y María Luisa de Saboya, se comió en español. Aunque seguramente se habló en francés. Llegaron los hijos, cuatro en concreto. Y Luis I llegó a reinar. De forma efímera, bien es cierto, tan solo 5 meses, en 1721, murió víctima de la viruela, las viruelas, como decían entonces. Aquello, pues, proporcionó al joven rey un dolor intensísimo, unas purulencias de extrema gravedad, porque, por lo visto, el mal olor inundó todo el palacio real. En consecuencia, el rey, que ya había abdicado en su hijo, tuvo que retomar el trono y siguió reinando hasta 1746, cuando falleció, y ya llegó Fernando VI. Esos hijos de María Luisa de Saboya fueron mal queridos por la segunda mujer de Felipe V, por Isabel de Farnesio, la mítica Isabel de Farnesio, la que hizo todo lo posible porque su primogénito, Carlos, reinara en España, y lo consiguió, a fe que lo consiguió. Carlos III de Borbón, el rey alcalde de Madrid. Y con esa historia de Felipe V y su bien amada, María Luisa de Saboya, que falleció, por desgracia, a edad muy temprana. En este tiempo especial en Onda Cero, en este día clave, 22 de mayo de 2004, la boda real. Y estamos rememorando algunos episodios históricos que rodearon a nuestra aristocracia, a nuestra nobleza, a nuestra monarquía. ¿Y qué os parece si nos vamos al año 1738, fecha en la que se casaron, contrajeron matrimonio, Carlos III de Borbón y María Amalia de Sajonia? Una de esas bodas de mucho relumbrón. Fue sin duda una boda ilustrada. Nos encontramos en Nápoles, una ciudad hermosa, en el sur de Italia, lugar elegido para la celebración del enlace. Y aquí tenemos muchas anécdotas, muchas historias divertidas. María Amalia era una mujer bella, fogosa, inquieta, de tan solo 14 años. Carlos tenía 22. Se habían conocido, como era habitual, por retratos. Y claro, los retratistas siempre intentaban, sobre todo para mantener su oficio, intentaban mejorar la efigie, la imagen del retratado. Y como casi todos los retratados eran de la nobleza, de la monarquía o de las grandes casas aristocráticas, pues claro, procuraban hacerlo muy bien. Total que le enviaron el retrato de Carlos a María Amalia. Esta no quedó muy convencida, era muy joven, no quería casarse, era muy rebelde por entonces, claro, la edad, pero bueno, consintió porque era consciente de su destino, ¿no?, de su camino en la historia. Total que cuando se vieron los dos jóvenes, María Amalia no pudo disimular un gesto de dolor. Ella, dirigiéndose a una criada, a una doncella, le dijo: Dios mío, qué nariz, es gigante. La verdad es que Carlos III tenía una buena nariz, tenía una buena napia, y el cuerpo no es que fuera el de un Adonis, con lo que la jovencita quedó pues muy compungida. Luego la celebración fue muy ortodoxa y duró muchísimo. Se prolongaba en el tiempo, con lo que muchos no pudieron dejar de mirar a la futura reina, y a la vez que la miraban, contemplaban los bostezos prolongados que iba emitiendo. Es cierto, María Amalia, dicen que se durmió en alguna ocasión de la celebración, y claro, siendo su boda, pues esto quedaba un poco mal, poco vistoso. Pero luego aprendieron a conocerse. Y la verdad es que Carlos III tenía un vigor sexual a prueba de bomba. Y se quisieron, y llegaron a tener muchos hijos, 13. La verdad es que luego fue un matrimonio muy, muy feliz, que dio grandes resultados a la corona española. Carlos III fue un rey ilustrado, con sus escoltas italianos, dio mucha luminosidad a la capital del reino, a Madrid. Decían que por entonces ciudad oscura, sombría, de maleantes. Carlos III vino con sus hombres de confianza, entre ellos Esquilache, que luego posteriormente provocaría un motín de la España rancia. Pero Carlos III y su reina, María Amalia, la verdad es que disfrutaron de unos años muy, muy, muy felices. Pero queda para el anecdotario histórico esa enorme nariz que vio María Amalia en el primer día y esos bostezos reales. Hasta las 11 de la noche, dicen Canarias, Rosa de los Vientos, pasajes de la historia real. Eugenia de Montijo fue sin duda la mujer más popular del siglo XIX español. Inspiradora, la que inspiró a Prospero Mérimée, pues nada más y nada menos que el relato de Carmen la Cigarrera. También la instigadora de que Francia entrara en múltiples guerras. Una mujer mal querida por el pueblo francés, su pueblo adoptivo, pero siempre recordada por el español. Tiene una peripecia vital muy interesante que vamos a recordar en este programa especial. Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Era como una flor, era bella, era excitante, vanidosa, coqueta, siempre cuidando las maneras, siempre cuidando el tacto y el gusto. Violeta imperial. Durante 20 años, Eugenia de Montijo fue emperatriz de los franceses. Tanto tiempo en la eterna Francia, la Francia, esa Francia de la grandeur, que tuvo que contemplar como una española llegó a lo más alto de su cúpula dirigente. Porque Eugenia de Montijo no fue una mujer objeto. Llegó a ser regente en tres ocasiones. Marcó los designios de un país comprometido en diversas cuestiones, en diversas líderes militares y políticas. Y Eugenia siempre estuvo ahí. Sí, odiada por los franceses, por no ser francesa y posiblemente al ser española. Pero Eugenia de Montijo bien merece un pasaje de la historia y se lo vamos a dedicar esta noche. Porque también trabajó por la imagen, tanto de ella como de su país. Sus dos países, mejor dicho, España y Francia, Francia y España. Eugenia de Montijo. Eugenia María Palafox Kilpatrick. Fue la más pequeña de dos hermanas, nacida en el seno de una familia burguesa y afrancesada. Sus padres, María Manuela Kilpatrick y Cipriano Palafox. Don Cipriano era un afrancesado, por supuesto. Sirvió a las órdenes de Napoleón, Napoleón I el Grande, claro que sí. Fue coronel del ejército napoleónico. Y claro, los afrancesados no estaban muy bien vistos en este país. Aún así, tras la caída de Napoleón, en 1817, decide regresar a España. Y se establece en la ciudad de Granada. Y allí llegarían al mundo sus dos hijas. Francisca, conocida por todos como Paca, llegaría a ser duquesa de Alba, nada más y nada menos. Y su segunda, su niña, Eugenia María. Eugenia nació el 5 de mayo de 1826. En Granada. La Alhambra vio sus primeros días. Y dicen que aquel nacimiento en Granada marcó profundamente el ánimo y el sentir de la pequeña Eugenia. Como os he dicho, una familia bien, una familia acomodada, una familia bilingüe. En esa casa se hablaban los dos idiomas, el francés y el español. Por tanto, cuando se establecen en Madrid, su casa es muy frecuentada por los viajeros ilustrados del XIX. Las niñas reciben la mejor de las educaciones, una educación somera. Se las enseña a ser señoritas, con todo lo que representaba ser señorita en el siglo XIX. Pues esto Eugenia María lo llevó muy a gala toda su vida, como luego explicaremos. Y las niñas crecían, y las niñas empezaban a ser asediadas por los diferentes galanes de la época, porque las niñas eran guapas. Guapas y muy bien educadas. Los viajeros del 19 se acercaban a esa casa y conversaban, realizaban tertulias, siempre asombrados por el carácter y sentir de los españoles. Mientras que los franceses se trataban de usted, los españoles, sin perder la educación, utilizaban el tuteo. El tuteo, y además se hablaban entre ellos utilizando los nombres de pila. Y esto llamó la atención a Próspero Mérimée, uno de aquellos exquisitos e ilustres viajeros. Sí, se acercó a esa casa, a la casa de los Palafox Kilpatrick, y descubrió a esa adolescente y entabló amistad con ella. Y esta le contó muchas cosas sobre las costumbres de su pueblo. Y en especial le contó un círculo amoroso en el que andaban una cigarrera, un torero y un oficial del ejército español. Esa historia sorprendió muchísimo a Próspero Mérimée. Y gracias a ese relato que le contó la joven Eugenia María, pues llegó una de las grandes obras, una obra que ha hecho a España muy conocida en el mundo, denostada en su tiempo, pero admirada por todos. Estamos escuchando la voz de María Calas, la divina, la soberbia María Calas. Porque en 1845, cuando Eugenia de Montijo tenía tan solo 19 años, Próspero Mérimée, movido por la inspiración que le había dado la española, escribió Carmen. Carmen. En 1873, Bizet hacía de Carmen una ópera. Estos sonidos, pues ya lo sabéis, se los debemos a Eugenia de Montijo, la maravillosa María Calas. También un personaje del siglo XIX, ¿por qué no? Pero Eugenia de Montijo quería marcar tendencia, claro que sí. Estamos atravesando por un momento muy riguroso del siglo XIX. La revolución industrial ya es un hecho. Los proletarios se están empezando a levantar en diferentes ciudades de Europa. Es momento para los cambios. Es momento para afrontar el futuro. Y Eugenia quiere estar en ese futuro. Quiere pertenecer a ese futuro. Y empieza a innovar. Es la que mejor viste. Es la que mejor se maquilla. La que está siempre a la última. La que conoce cómo va la sociedad de su época. Exquisita hasta límites insospechados. Y empieza a provocar cambios. Aquí la tenemos con 21 años, visitando Biarritz. La eterna Biarritz, la bella Biarritz, esa localidad que estuvo tan de moda en el siglo XIX y también al principio del XX. Pues Eugenia de Montijo pone de moda Biarritz, y pone de moda eso que hasta entonces se desconocía, el veraneo. La alta sociedad visitaba el mar para tomar los baños oportunos y majestuosos. Con 21 años, Eugenia de Montijo pone de moda el veraneo. Pero Eugenia se establece en Francia, en París, donde quiere completar su formación, su educación. Y en París estaban ocurriendo muchísimas cosas. Como os he dicho, Cipriano, el padre de Eugenia, era bonapartista. Era un ferviente seguidor de las ideas de Napoleón Bonaparte. Y siempre anima a sus hijas a que estudien la vida, la biografía de Napoleón Bonaparte. Los bonapartistas están reivindicando su derecho a llegar a lo más alto en la cúspide francesa. Y tenemos a quien pretende seguir con la estela marcada por Napoleón años atrás. Napoleón había muerto, como todos sabéis, en 1821 en la lejana isla de Santa Elena. Pero había pretendientes a sucederle, claro que sí. Estaban sus hermanos, por ejemplo, Luis, el que fuera rey de Holanda. Luis había tenido un hijo. Luis Napoleón llegaría a ser Napoleón III, llegaría a ser emperador. ¿Por qué tercero y no segundo? Porque segundo, por supuesto, era el hijo de Napoleón, el hijo del primer Napoleón, el que había tenido con María Luisa. Pero ese niño había muerto, además muy joven, con 20 y pocos años. Por tanto, Luis se sintió legitimado para aspirar al trono de Francia. Y no pocos le apoyaban. Bastantes franceses querían ver de nuevo a Bonaparte en el trono. Aunque no le fue fácil, después de dos intentonas, alguna de ellas le supuso la cárcel, en 1848 llega a lo más alto, llega a la presidencia de la República Francesa. Todo esto después de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, por otra parte, había sido potenciado por un amante de nuestro protagonista, Miss Howard. Miss Howard había dado dinero, grandes sumas de dinero, para que Luis Napoleón llegara al poder. Luis Napoleón, hay que decirlo, era un tremendo mujeriego. Un constante mujeriego, como ya veremos. Siempre estuvo pegado a las faldas de alguna mujer. Y le supuso casi la perdición. Pero en 1848, cuando tiene ya 40 años, llega a ser presidente de la República Francesa. Es un periodo de cierta bonanza para el país. Luis, por supuesto, ya está pensando en el imperio, en el, lo que será el segundo imperio francés. Luis Napoleón se fija en toda suerte de mujeres, campesinas, cortesanas, profesionales, y esto con mayúsculas, y también se fija en la fiesta que da una prima suya, se fija en una jovencita española, una joven guapísima, esbelta, elegante, porque vestía como nadie, sabía llevar un traje como nadie, se fija en aquella joven, y empieza a querer intimar con ella. Pero ella, muy pudorosa, por supuesto, porque ya os he dicho que era señorita, elude el flirteo, elude el asedio, como buenamente puede. Luis Napoleón quiere tener relaciones con la jovencita. La jovencita que ya no era tanto. Después de un desfile, después de seguir cortejándola, dicen que Eugenia de Montijo se encontraba en un balcón de las Tullerías viendo un desfile militar. A la cabeza de ese desfile iba Luis Napoleón. Y muy galante con su caballo, se acercó a ese balcón y mirando fijamente a la joven le dijo: «Señorita, ¿cómo puedo acceder a usted?». Eugenia le miró tiernamente, hizo una indicación hacia el ángulo de las Tullerías donde había una iglesia y dijo: «Por la capilla, señor, por la capilla». Lo cierto es que Luis Napoleón no se había fijado en Eugenia para hacerla su mujer. Él quería entroncarse con la nobleza europea. Había intentado casarse con danesas, con suecas, con alemanas, con inglesas, pero todas le habían rechazado. Nadie quería sumar su nombre, su apellido, al linaje de los Bonaparte. Se volvía a encontrar con el mismo problema de su tío, los Bonaparte rechazados en Europa. Pero los franceses parecían seguir los postulados de Napoleón. En 1852 se autoproclama emperador. Queda inaugurado el segundo imperio francés. Napoleón necesita desesperadamente mantener el linaje, seguir con la dinastía. Y tras la última tentativa, en la nobleza británica, recibe el último rechazo y ya por fin, toma la opción. La española será su dueña. Será su señora, será su emperatriz, la emperatriz de Francia. Y después de 11 meses, 11 larguísimos meses de corte, Eugenia accede. Eso sí, previa petición que hizo Luis Napoleón a su madre, a la madre de Eugenia, a María Manuela, a doña María Manuela. 11 meses de asedio, que posteriormente los franceses compararían con el asedio de Sebastopol, que duró lo mismo. Por eso a Eugenia de Montijo la llamaron durante mucho tiempo la Sebastopol. Y la verdad es que guerrera era muy guerrera. Esto ocurría en 1852. Por tanto, el 15 de enero, sin esperar más, el 15 de enero de 1853, cuando Eugenia tiene 26 años para 27, se casan en la Catedral de Notre Dame de París. Es una boda suntuosa, lujosa, fascinante. Y el traje de la novia es blanco, muy blanco, desechando otras posibilidades que estaban entonces muy de moda, como por ejemplo los brillos. Así que ya empezaba a marcar moda, tendencia, claro que sí. Hay un gesto muy revelador. Mientras se dirigen hacia la iglesia, miles de franceses se agolpan en las puertas de Notre Dame para aclamar a los novios. Pero también es cierto que había muchos que sospechaban de ese enlace, que no querían a la española en el trono. Antes de entrar en la puerta de Notre Dame, Eugenia deja el brazo de Luis Napoleón y se dirige hacia la multitud. Y allí, lo más sorprendente, hace una reverencia a los franceses. En ese momento, todos aclaman a Eugenia de Montijo. se ha metido al público, se ha metido a los franceses, se ha metido a su futuro pueblo en el bolsillo. La cosa promete. Algunos signos de mal augurio, según decía su doncella, y es que llevaba un collar de perlas, y según decía la leyenda, según decía la tradición, aquella novia que llevara un collar de perlas, pues le supondría muchas lágrimas, tantas como perlas, llevar en ese collar. Pero ella optó por ese collar porque le gustaba. Siempre le gustó llevar joyas, las más caras, las más elegantes. Y otro signo que tacharon de malo, y es que llevaba un velo de la anterior reina María Antonieta. Ella siempre estuvo subyugada por la imagen de María Antonieta. Incluso llegó a pedir que reprodujeran copias de los muebles que había utilizado María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Incluso se creó una moda en cuanto a muebles y se decía, dice, este mueble es de estilo Luis XVI, emperatriz. Eso lo decían por Eugenia de Montijo. Y comienza también la actividad política para Eugenia de Montijo. Es emperatriz de Francia y quiere ejercer. Su marido estaba empeñado en diferentes cuestiones y Eugenia iba a ser partícipe de esas cuestiones. Dicen incluso que demasiado partícipe. Es el momento para la guerra. Francia, junto a los turcos y a los ingleses, entra en la guerra de Crimea. Eugenia incluso quiere alentar a los españoles para que también participen en esa guerra. Afortunadamente no lo consiguió, nosotros ya bastante teníamos con lo nuestro. La guerra de Crimea es un éxito. Franceses, turcos e ingleses consiguen la victoria frente a los rusos. Sebastopol cae. ¿Pero caerá un heredero para la dinastía Bonaparte? ¿Habrá un Napoleón IV? Después de la boda, los dos se pusieron a la tarea, tanto Luis Napoleón como Eugenia de Montijo. Hubo un primer aborto. Parecía que Eugenia no se iba a quedar nunca embarazada. Pero en un viaje a Inglaterra, la reina Victoria le da un consejillo. Mira, Eugenia, ¿por qué no utilizas ciertas posturas que vendrán muy bien para tu posterior embarazo? ¿Por qué no te pones estos cojines de esta manera en tus lumbares y así a lo mejor tienes suerte? Eugenia tomó muy buena nota porque de todo mostraba mucho respeto hacia la reina inglesa. Probó y acertó. Después del asunto del cojín, Eugenia de Montijo se queda embarazada. En 1856 llegaría el heredero, llegaría Eugenio Luis, el que intentaría ser, desgraciadamente no lo consiguió, Napoleón IV. Eugenia tenía ya 30 años y tuvo su primer y único hijo. Pero Eugenia no era muy popular. La guerra de Crimea había ido en su detrimento. Su imagen no era la mejor en ese momento. Pero Eugenia quiere seguir aferrada al poder. Siempre pensando en María Antonieta. Siempre tuvo el miedo de... Siempre pensó que a lo mejor podría acabar como María Antonieta. Sabía que los franceses eran muy, muy viscerales. Sobre todo para lo suyo, para sus asuntos. Fijaos que en 1858 tienen un intento, hay un intento de atentado contra ellos. Un personaje quiere acabar con la vida del emperador y de su mujer. No lo consigue. Pero ¿cómo son los franceses que incluso años más tarde considerarían a este intento de atentado como un acto de heroísmo? Y al que intentó acabar con su vida le consideraron casi un héroe. Llega el año de 1859. Y en Italia hay serio conflicto con los austriacos. Los franceses andan empeñados en una guerra tremenda, desoladora, sangrienta. En el Piamonte se están debatiendo muchas cuestiones. Italia camina hacia su unidad. Los austriacos dicen lo contrario. Y Napoleón III marcha al combate, marcha a la guerra. Y aquí, Eugenia de Montijo asume la regencia. 1859 es un año cruel. Hay batallas estremecedoras. Solferino, donde hubo tanta mortandad, donde hubo miles de muertos en un bando y en otro. Victoria para los franceses, sí, pero también víctimas del horror por lo que habían visto en los campos de batalla. Algunos decidieron crear la Cruz Roja. La Cruz Roja sale de esa batalla, de la batalla de Solferino en 1859. Son años tremendos, años convulsos para el continente europeo. Eugenia de Montijo le ha tomado gusto a eso del poder. Y organiza fiestas para su mayor gloria. Hay fiestas espectaculares. Ella dicen que solo estrenaba un vestido para la ocasión y después lo dejaba. Luego se subastaba por una fuerte cantidad, una fuerte suma. Pero es que era bellísima y todos andaban rendidos a sus pies. Eso parecía no importarle a su marido, él andaba ocupado en otras cuestiones. Las amantes se sucedían una tras otra. Eugenia de Montijo era consciente de lo que estaba ocurriendo con su marido. El marido era una especie de Michael Douglas de la época, era un obseso del sexo, a todas horas, de cualquier manera, en cualquier posición. Eugenia esto lo lleva muy mal. Incluso le sometía al castigo de no dormir junto a ella jamás. Poco ayuntamiento carnal hubo entre los esposos. Eugenia se decanta más por la política. Año 1862, año de desgracia para Eugenia una vez más. Algo está ocurriendo en México y Eugenia quiere participar de ese algo. Convence a su marido para que envíe una expedición militar a México y a un austriaco, Maximiliano, para reivindicar el trono de México. Y comienza una cruel guerra, una cruel campaña. Miles de soldados franceses mueren en los lejanos territorios mexicanos. Entre 1862 y 1867 duró esa aventura. Querétaro fue la ciudad donde fue fusilado Maximiliano. Ahí acabaron los sueños para Eugenia de Montijo. Los franceses echaron la culpa a Eugenia, a la española, como la llamaban. Su imagen estaba por los suelos. Muy mala prensa. Todos la acusaban, todos la criticaban. Incluso llegan a decir que es amante del mismísimo Próspero Mérimée. El pobre, el exquisito, el finísimo Próspero Mérimée, que ya era muy ancianín, lo único que era un buen espía de doña María Manuela. Le contaba a doña María Manuela cómo le iba a su hija, cómo la acusaban de esta o de aquella cosa, pero de amantes yo creo que muy poco. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Yo creo que a Eugenia le interesaban otras cosas. De hecho, sobre la sexualidad de Eugenia se han dicho barbaridades. Los propios franceses han dicho barbaridades. Pero basta decir que ella, cuando se casó, tenía 26 años para 27 y todavía era señorita. Es decir, todavía era virgen. Este hecho sorprendió mucho a Luis Napoleón. Él pensaba todo lo contrario. Pero era así. El sexo no la interesaba en demasía. Son momentos inciertos para el imperio francés. Pero París, curiosamente, florece. Florece, sí señor. El prefecto Haussmann está creando una nueva ciudad. Está ampliando las fronteras de París. Aquella vieja ciudad, intrincada ciudad medieval, se está convirtiendo en una capital floreciente, la ciudad luz. Grandes avenidas, estupendas avenidas. Yo creo que más que por la conveniencia arquitectónica, sí en cambio por la conveniencia de la tanta revolución. Había que controlar a las masas y lo mejor era hacer avenidas grandes, enormes, rectilíneas, donde un cañonazo pudiera bastar, donde no se pudieran parapetar los revolucionarios. A lo mejor movidos por ese temor, crearon la gran ciudad, crearon el gran París. Y su artífice Haussmann, de hecho le llaman el París de Haussmann, ¿no? Uno de los recorridos más habituales del campo de los Campos Elíseos. Eugenia está magnífica, sigue veraneando en Biarritz. Fueron 15 veranos a Biarritz. El propio Luis Napoleón le compró unas hectáreas de terreno y le creó un gran palacio para ella. Derrochaba hasta el límite. Gastaba, pero todos en el fondo admiraban a Eugenia de Montijo. La emperatriz de los franceses lo era con todas las consecuencias. En el tiempo de la aventura mexicana también consiguió ser regente. Y una vez más, en 1870, en plena guerra franco-prusiana, por tres veces fue regente. Mientras tanto, su hijo iba creciendo, con los mejores cuidados, los mejores educadores. Le estaban preparando para ser el futuro emperador. En 1869 llega el momento de máximo esplendor para Eugenia de Montijo. También el cenit, también el canto de cisne. En 1869 se inaugura la gran obra del Canal de Suez. una obra magna, una obra majestuosa, digna de la propia emperatriz. Ismail Pachá era el gobernante de Egipto e invita a Eugenia de Montijo. Hermano, su primo, había sido uno de los arquitectos del canal de Suez. Dicen que el Pachá creó un palacio, levantó un palacio solo, única y exclusivamente para los días que quisiera estar Eugenia de Montijo. Tenía 43 años y su belleza seguía impresionando a todos. El propio Ismail Pachá, cuentan las malas lenguas, que intentó seducir a Eugenia, con resultado negativo. Estrenó un montón de trajes para la ocasión. En cada gala, en cada recepción llevaba un traje. Incluso puso de moda el color verde Nilo. Tenía pues todos los modistos de París a su entera disposición. Y desde luego fue la gran impulsora de la alta costura. Dicen que hay un antes y un después para la moda en Eugenia de Montijo, en la vida de Eugenia de Montijo. Ella marca de alguna manera la tendencia futura. La alta costura nacerá, crecerá, se impulsará con Eugenia de Montijo. La experiencia de Suez es maravillosa. Cuenta la historia que cuando Eugenia de Montijo se iba de Egipto, Ismail Pachá se la quedó mirando fijamente. Ella, con cierto rubor, le dijo: ¿por qué me mira tan fijamente? Y el viejo gobernante dijo: permítame que la mire para que su imagen quede impregnada en mi retina y así me pueda acordar siempre de usted. Esa era la fascinación que seguía ejerciendo Eugenia de Montijo sobre todos los que la admiraban. Pero llegó la guerra. Con el pretexto de la sucesión al trono español, prusianos y franceses se enzarzaron en otra tremenda guerra. El propio Napoleón III, muy afectado por la enfermedad y por la degeneración, marcha a los combates y las derrotas se suceden. La estrepitosa de Sedán en 1870, cuentan que el propio emperador quiso morir en esa batalla, dada la humillación que estaban recibiendo los franceses. También dicen sus detractores que si hubiese cuidado más de los cuarteles y menos de los burdeles, a lo mejor Francia no hubiese perdido. Los franceses achacaron a Napoleón III el haber entrado en esa guerra, pero no por haber entrado, sino por haber perdido esa batalla, por haber perdido esa guerra. La humillación es total. Napoleón III es capturado por los prusianos y estos entran en la ciudad de París. La vergüenza recorre todo el país, toda Francia. Napoleón III es apresado por los prusianos e internado en un palacio. Eugenia de Montijo quiere escapar, pero nadie apoya a Eugenia de Montijo. Nadie quería saber nada de aquella española. Afortunadamente cuenta con una última ayuda, y ese es su dentista, un norteamericano, el doctor Evans. Evans también mimaba a Eugenia de Montijo. Dicen que le preparaba una solución que procuraba así una blancura total para sus dientes. Pues gracias al apoyo de este doctor, el doctor Evans, Eugenia de Montijo puede viajar, puede salir hacia Inglaterra. En un viaje casi épico que dura 12 horas en un yate de 15 metros de eslora, con una tormenta impresionante, llegan a Inglaterra. Y allí se refugia. Y desde allí comienza a soñar en su vuelta. Quiere volver a Francia. En 1871 visita a su deteriorado marido. Los dos se abrazan. Luis Napoleón, Napoleón III, se abraza a su mujer, la pide perdón. Dicen que la escena fue emocionante. Con él estuvo todo el tiempo hasta su muerte en 1873. Murió con 65 años y dicen que parecía tener 20 más. La triste vida de Napoleón III. A Eugenia de Montijo le quedaba una baza por jugar. Y esta era la de su hijo, el que quería que fuera Napoleón IV. Eugenio Luis. En 1875 es proclamada la Tercera República Francesa. Pero Eugenia sigue perseverante, sigue trabajando. Quiere volver a ocupar el trono. Pero la desgracia se vuelve a cebar en ella. En 1870 había perdido casi a su marido, a su amigo íntimo Próspero Mérimée, había perdido tantas cosas. Su hermana Paca, su confidente, había muerto en 1860. ¿Quién quedaba para consolar a Eugenia de Montijo? Solo su hijo, Eugenio Luis. Eugenio Luis había optado por la carrera militar. Incluso había coincidido con nuestro rey Alfonso XII en alguna academia militar inglesa. Pero en 1879 estalla la revuelta de los zulúes. Sudáfrica es nuevo campo de batalla para los jóvenes militares británicos. Eugenio Luis quiere ser ante todo camarada de sus leales amigos y viaja a Sudáfrica. El combate le espera. Tiene 23 años. Nada más llegar, en una emboscada de los zulúes, Eugenio Luis es muerto, muerto a lanzazos. Eugenia Montijo se siente morir. No es posible. No es verdad que esto me esté ocurriendo a mí. En 1880 viaja, como siempre, era muy viajera, viaja a Sudáfrica. Quiere saber dónde murió su hijo y por qué, cómo murió su hijo. Desde entonces, Eugenia de Montijo solo vestiría de negro. Desde entonces, enlutada, de por vida. Viaja con una identidad oculta por muchos territorios europeos. Recorre Turquía, viaja a España de nuevo, va a Italia y sigue soñando con sus días de gloria. Poca cosa más le quedaba por hacer. Solo levantar un mausoleo en memoria de su marido y de su hijo y esperar que el tiempo pasara. Desde Londres lo esperaba, pensando en España, pensando en cómo repartir la fortuna que tenía, la cuantiosa fortuna. Una intervención más, en 1898, quiere intervenir en la guerra entre españoles y norteamericanos. Y empieza a intuir que una gran guerra se está preparando y que será mundial sin duda alguna. Y que si entran las diferentes potencias en esa guerra, Alemania perderá. Perderá y además los estados centrales de Europa quedarán disgregados. Es un vaticinio que se cumplió. El último horror para Eugenia de Montijo lo suponen los cepelines alemanes. Cuando estalla la guerra en 1914, esos enormes cepelines alemanes bombardean Londres, bombardean Inglaterra. Dicen que Eugenia de Montijo afirmó que fue la escena más terrible de su vida. Los cepelines bombardeando a civiles. Eugenia de Montijo ya era muy anciana, era muy mayor. Aún le quedó esfuerzo, aún le quedó aliento para regresar a España. Y en 1920 regresó. Tenía cataratas, tenía 94 años. Fue operada por el doctor Ignacio Barraquer. Una operación con total éxito. Pero en el Palacio de Liria fallecía el 11 de julio de 1920, con 94 años. Su último libro, el último que estaba leyendo, El Quijote. Su último pensamiento para España. Su herencia, 2 millones de libras esterlinas, 540 millones de pesetas. Mal repartidos, porque a Francia le concedió muy poco, 500.000 francos. Es la historia de Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. Pues vamos poniendo fin, epílogo, a este programa especial de 3 horas. Espero que hayáis disfrutado con él, con estos pasajes de la historia reales, la historia de la realeza de nuestro país. Muchísimas bodas han dado cita a lo largo de estas 3 horas. Invitados como Albuena de Arteaga, Fernando Rueda, Jesús Callejo. Pasajes diferentes, desde Ataulfo y Gala Placidia hasta esta última Eugenia de Montijo. Y recordando, evocando, hoy lo recordamos viendo a la Su Alteza el Príncipe Felipe y a Doña Leticia Ortiz de Rocasolano, nos acordamos mucho de María de las Mercedes y de Alfonso XII, esa boda celebrada en la Basílica de Atocha en 1878, una boda muy feliz, fruto del amor, eran primos hermanos, con la férrea oposición de sus padres, de la reina Isabel II y del duque de Montpensier. Eran enemigos íntimos el duque de Montpensier y la reina, pero no pudieron poner obstáculos al amor de sus hijos y se casaron, aunque la boda venía precedida por malos augurios. Y el amor duró lo que duró, 5 meses tan solo, hasta que la tuberculosis se llevó a una joven esplendorosa de 18 años. Porque María de las Mercedes era muy guapa, muy bella. Y quedó embarazada incluso, tuvo un aborto, dicen que víctima de la mala intervención en ese aborto, pues se debilitó en demasía y la tuberculosis hizo el resto. Una boda por amor, además muy querida por los españoles, muy celebrada por los españoles, no en vano, era la primera reina consorte española en muchas, muchas generaciones. Y yo creo que la heredera de aquel amor, de aquella boda, pues es la que hemos tenido hoy, este 22 de mayo de 2004. una fecha histórica. Desde aquí, desde Onda Cero, deseamos lo mejor para los ya esposos, que disfruten muchísimo de la vida y que den muchas alegrías a este país tan necesitado de ellas. El futuro Felipe VI. Con él se mantiene la continuidad dinástica de los Borbones en España. Y por eso les deseamos todo lo mejor. Pues espero que hayáis disfrutado con este especial de La Rosa de los Vientos, con Javier de la Torre en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz de hacerlo, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con el deseo de que muy pronto nos volvamos a escuchar aquí en Onda Cero, como siempre, nos despedimos. En unos minutos llega La Brújula, que nos pone al tanto de toda la actualidad de este día tan intenso también para los medios de comunicación. Ya decíamos antes, más de 5.500 periodistas acreditados. Una boda retransmitida a media humanidad. Un hecho magnífico, considerado hasta ahora como el mayor evento de este siglo XXI. Llegarán otros, por supuesto. Y espero que entonces tengan mejor tiempo. Nada más. Os deseamos lo mejor. Hasta muy pronto. Que se debía. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Thank you.